desde este momento y hasta las 3 de la tarde. Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Ivana Casas y Gustavo Ulla. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenas días, tardes, noches, vaya uno a saber. Muy buenas. ¿Cómo le va, doña Ivana Casas? Muy bien, llegamos un poquito más tarde, pero pasan las mejores radios, ¿eh? ¿Sí? ¿En cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles son las mejores radios? Ah, no, yo es cierto que no las escucho. Ah, muy bien, así me gusta. Todo este programa. ¿Cómo le va, Bulla? Anda bien. Escuchando otra radio usted, ya lo veo ahí. No escucho un cacho. ¿No escucha? Sí, no sé, que hay alguien que está metiendo mano. Tenga cuidado. Sí, en las orejas. Ahora sí. ¿Qué le iba a decir? Que un pensamiento se me cruzó por la cabeza, pero no ahora me lo olvidé. No, digo, que muchos pensaban que se libraban de nosotros, pues acá estamos, firme, como siempre. Firme como granadero en Balcarce 50. Como granadero Baigorria. Esto es Nosotros y los medios hasta las 3 de la tarde, más o menos. Arrancamos un poquito más tarde esta vez, la 1:15 pasaditas en toda la República Argentina. Mi nombre es Gustavo Gordillo, esto es Nosotros y los medios, se trata de hablar, reflexionar, pensar, criticar las cosas que han venido sucediendo en los medios de comunicación, como cada sábado aquí en FM Boedo. Tenemos... ¿Para hoy qué tenemos? Facebook tenemos. Ah... Tenemos Facebook. Si usted no quiere encontrar por Facebook, que ahí nosotros le mandamos el programa, hablamos, decimos cosas, reflexionamos opíparamente, sí. Pues búsquenos como Nosotros y los medios, o como Nos los medios, o como Nosotros y los medios, por ahí ponga y no una va a encontrar. Una muy linda página de Facebook, Nosotros y los medios. Eso, si la ve por ahí, mándele un me gusta, no se olvide. Tenemos también Twitter, si usted se quiere comunicar, es @nilmedios, siempre que decimos Nil Medios es NYL Medios. También tenemos un blog donde va a estar subido este programa, donde ya está subido este programa, depende de cuándo lo esté escuchando, cuya dirección es nilmedios, nylmedios.blogspot.com. Tenemos un mail también, pero ya nadie usa correo electrónico. Pero nos pueden hacer llegar alguna reflexión en la semana, tranquilos. Alguna propuesta. Exacto, alguna idea. Alguna sugerencia. Alguna transferencia. Algún número de cuenta de donde sacar. Alguna crítica, ¿por qué no? Un análisis. ¿Y cómo hacen? Nosotros somos soberbios y carecemos de autocrítica. Eso, ahí va. Por eso pedimos crítica. Nosotros no tenemos. Critican otros. El mail entonces es nilmedios, siempre NYL medios, @gmail.com. Y basta de... Basta de cháchara, dijo un dirigente peronista. Basta de... ¿Cómo es eso que dice usted, Julia, que tiene 700 años de tanto run run para decir... No, tanto gregré para decir Gregorio. Ah, tanto gregré para decir Gregorio. Sí. Es un dicho nuevo que en los boliches de Recoleta se escucha mucho. Sí, sobre todo cuando recién acaban de bajar los barcos. Y en las boats. En las boats. En las boites. En los pules y en los bodeviles. En las boites y en los ni club. Sí. Esto es cultura popular, no se crean que es cuestión. Y en las huiquerías ni en la huiquería. No es una cuestión de edad ni generacional. No, por supuesto. Es cuestión de experiencia. En la huiquería uno va a tomar un vidrio. Sí. A Excedra, por ejemplo. A Excedra, no, yo a esos lugares nunca. No, no fue nunca. No. Yo fui una vez, me tomé un café. Yo para entrar en Excedra, digamos. Creo que no existe más allá. Sí, existió. Existió. Dejó de existir. Ah, y volvió a existir y ahora. A existir. ¿Y como qué? ¿Como puterío? Digo, con como. Con las mismas características. Con las mismas características de antes. Bien, hay que conservar el rubro. ¿Qué? ¿Qué están hablando? No, un lugar donde se tomaban. Un lugar muy agradable para tomar algo. Y conocer gente. En la avenida Córdoba. Y 9 de julio. En esquina con. Cerrito no, de Carlos Pellegrini. ¿Una whiskería? Una whiskería. No, una confitería de día... En la esquina. Hay cierta fauna y de noche cierta otra. Claro. Gatuna incluso. Estamos en este programa número 261. 261. Programa 261. Que el 61, si acá Bulla no me miente, que armó el coso, dice que el 61 es la escopeta. La escopeta, no sé por qué, pero es la escopeta. Y la profesión... de la escopeta está muy bien, es el locutor que se tiene que apuntarle con la escopeta. Claro, ya te indica el número que hacer con él. El locutor es una persona, ¿en serio?, insustituible en la radiofonía argentina. Sí, claro, porque te agarra la sal y te parte al medio. Sí, un buen locutor. ¿Qué más? El animal es un animal que no existe hace un tiempo, hace un tiempito que ha desaparecido. Ustedes saben esta cosa de la caza furtiva, de la falta de reglamentación. No hay más mamuts en la Argentina, por ejemplo. Del enfriamiento de la tierra, incluso. Y como todo el mundo sabe, siendo el animal mamut, el nombre es Bernardo. Claro. Como era obvio. Como el de Tinelli, ¿no era un mamut? Era un dinosaurio, pero claro, póngale. Póngale. Es lo mismo. Programa número 261 en este 24 de junio de 2017. ¡Uy, qué cantidad de cosas que pasaron! 24 día, de junio. Sí. Nació uno que lavaba gente. Sí. ¿Cómo lavaba gente? Sí, higienista, dice. Claro, bañaba, te agarraba y te bañaba. A ver, muéstreme la mano, decía. Y después el tipo fue y fundó la Cruz Roja Argentina. Mira, tanto lavarle la mano a la gente. Un tal Guillermo Rawson, Guillermo, como Rawson, todo médico destacado, de calle. Tiene su hospital, el hospital, claro, Rawson. Guillermo Rawson. Después, ¿quién más? ¿Quién más? Pasé al vuelo, porque después hay algunos destacados. 1909. Sí. Nace un tipo que también andaba con las manos, no andaba con las manos, habilidoso, con las usaba manos. Las manos para mover ciertos hilos y de ellos organizar ciertas acciones por parte de muñequitos, gente grande, vamos. Sí. Es el titiritero Javier Villafañe, una gloria, una leyenda de del teatro y del titiriterismo. ¿Sé qué es titiritero? Reconocido internacionalmente por haber llegado al teatro de muñecos a una altísima expresión artística. Mire qué forma de expresar. Qué bárbaro. 1911, 24 de junio, como hoy, ¿qué pasaba? ¿Quién nace? ¿O quiénes nacen? Ah, el mismo día y el mismo día año nacieron del mismo dos. Año. Dos personalidades. No lo había reparado. Mire lo que es el copy-paste. Sí, habría que tachar el 24 de junio de 1911 del calendario universal. Nació un tipo que se hacía llamar escritor. Sí. Y un tipo que se hacía llamar corredor de autos. Ambos dos, imposible de lograr semejante cometido si no fuera por el auxilio de una cantidad de gente. En el caso de uno que nació en Santos Lugares, del grupo Florida, de la chica esta, La Ocampo, que lo elevaron a la condición de escritor. Un tipo que hizo un capítulo de una novela interesante y nada más, mi amor. Estás hablando de don Ernesto Sábato. A pesar de eso, está puesto el abrazador de Videlas. A pesar de eso, el canon literario argentino lo tiene, no en el más alto lugar, pero lo tiene bastante arriba. En el podio, por lo menos. Sí. Porque yo creo que se debe a su longevidad. Y yo conozco 42 millones, ¿no? Somos más o menos los argentinos. ¿Conoce 42 millones? No, unos 40 millones de los de tuercas que están haciendo fila abajo para cagarte bien atompada por haberte referido así al quíntuple Juan Manuel Fangio, que habrá sido todo lo conservador y gorila que quiera, pero en el automovilismo es intocable. Sí, pero el automovilismo, como deberían saber todos los tuercas que están esperando abajo para... No saben nada, lo único que para saben es que le gusta el ruido de los motores. Pero deberían saber que el automovilismo se basa fundamentalmente en ingentes cantidades de dinero puesta en la tecnología automotriz, y que don Juan Manuel Fangio no hubiera pasado de Balcarce si no fuera por un señor llamado Juan Domingo Perón, a quien rápidamente olvidó después de 1955. La ingratitud también forma parte de estos personajes, pero no es solo de alguno, no de todos, pero no es solo ingratitud, digo, también fue la cara visible y propagandista de la última dictadura cívico-militar. Digo, Juan Manuel Fangio, eso era Juan Manuel Fangio. Vale la pena recordarlo. Un gran corredor de auto cuando alguien le ponía la guita, en todo caso, ¿no? ¿Qué sé yo? Es muy recordado, es durante mucho tiempo y aún es uno de los argentinos más conocidos. Fangio Monzón, decía el gordo Procer. El escocés. ¿A quién conoce? A Fangio Monzón. En épocas donde todavía Maradona no era... Ni Vila será conocido. No, claro. ¿Qué más? ¿Qué más para 24 hoy? De junio de 1928, bueno, nace un cantante de tango también horrible. Bueno, vayamos a los que valen la pena. Va a hablar del gusto particular y podrido. Entonces, argentino Ledesma nace en Santiago del Estero. A mí tampoco me gustaba, me parece una voz más de bolero que de otra cosa, pero hay quienes... Eso no es tango, hombre. Hay quienes encontraban el gusto justamente en lo que yo encuentro el defecto. Así es la vida. Hay gusto para todo, dijo una vieja que... Y había otro que dijo, sobre gusto no hay nada escrito, ¿no? Andá a decirle a Bourdieu, que escribió nada más y nada menos que La Distinción, que es una especie de tratado sobre el gusto. Sí, creo que un tal otro francés, un tal Rolando, también escribió algo sobre el gusto. En realidad no es que no se escribió sobre el gusto, sino que no hay una ley que reglamente el gusto. Bueno, es otra cosa. Aparte de este programa, se lleva enseñanza. Pero no es necesario recurrir a un Barthes o a un Bourdieu. Casi todo lo que se escribe es sobre gustos. Vamos. Pero el dicho dice la contraria. Pero bueno, llegaban al mundo Sabato y Fangio. Sí. Y había dos que se iban. Sí, dos muy importantes de la canción popular. Uno, muy probablemente el más importante de la historia de la canción popular argentina. El que la inventó, entre otros. Sí, sí. Es como... Los dos de alguna manera inventaron las canciones que cantaban. Pero en el caso del primero es más. Digamos, el género musical que identifica, por lo menos en el exterior, a los argentinos, no sería sin este señor. Lo mismo que uno está en esto que dice, no, sí, los Beatles o los Rolling Stones, está bien, a alguno le gusta a uno, a otro le gusta a otro, lo que pasa es que hay uno que inventaron todo. Claro. y sin ellos no había ni Rolling Stones ni ninguna otra cosa. Y es tan loco esto que pasa, porque en 1935 el tipo que eleva la canción popular argentina a un ícono del mundo y que la convierte en la cultura predominante, por lo menos de Buenos Aires, sí, se muere en un accidente de algo que recién empezaba, digamos, que no era muy común. Claro. O sea, es como si vos te murieras hoy en el Sputnik, ¿no? Digamos, los que se murieron en el transbordador espacial, algo de eso, porque morís en un accidente de avión en 1935. Hermano, qué suerte, qué mala suerte. No eran tanto los que viajaban en avión. No eran tanto los aviones que andaban. Pero el tipo anda ahí y encima de un avión se cae en Medellín, va, explota, no es que se cae. Y adentro estaba Carlos Gardel. Era una cosa. Y creo que estaba Barbieri también. Y Lepera. Y Lepera. ¿Lepera también? Ah, muere. Gardel, Lepera y los guitarristas. Y Barbieri, que era un poco el director de los guitarristas. Carlos Gardel, el tipo que inventó el tango canción. Charles Romuald Gardès, el francés, no me vengan con uruguayismos berretas. Tipo que nació en Francia y que para evitar que lo llamaran a sumarse a las filas de la Primera Guerra Mundial, inventó este paso de comedia del uruguayismo y que no, y aparte un tipo que habiendo nacido en Toulouse, Francia, era más porteño que la calle corriente y que el obelisco, que incluso él lo antecedió del abasto, digamos, Morocho del abasto, que luego que luego sería inmortalizado también por un italiano, o sea, arrancó con un francés y después vino un italiano. Que buena parte de la cultura de Buenos Aires tiene que ver con el cruce de inmigraciones y con el criollismo y todo, porque Gardel no solo era expresión de la canción porteña o de la cultura de los barrios, sino que tuvo una primera etapa de canción criolla, ¿no? Sí, claro, era un cantor nacional. Cantor nacional y todo, así que... Y hay polémica con Gardel. Es solo escuchar las grabaciones precarias de esa época y darse cuenta que estábamos en presencia de un artista. De un monstruo importante. No, porque hay polémica también con Gardel, porque de hecho dicen las crónicas que sus últimos recitales aquí en la Argentina no llevaba mucha gente, que nadie le daba demasiada bola, que de alguna manera el mito gardeliano es un invento de Natalio Botana, pero en todo caso es un invento con bases un poquitito sólidas, ¿no? Sí. El tipo cantaba de la hostia. Y suele pasar esto de que alguien para terminar de consagrarse necesite un empujoncito, dejar de existir, ¿no? Sí. Joven. Pero sí lo agarró en la cúspide, porque acababa de grabar en Nueva York películas, varias películas, inventó, poco menos que inventó el videoclip, con la RCA Víctor, donde era el corto de 3 minutos de la canción que interpretaban. Uh-huh. Y bueno, y estaba en una gira triunfal, en ese caso en Colombia, en Medellín, donde Gardel es Gardel. Gardel es Gardel, sin ninguna duda. Y puede que este espacio, este trayecto del programa, lo esté escuchando gente demasiado joven, que no tenga mucha experiencia gardeliana, que no entienda bien qué es esto de esas guitarritas. Pero hay solamente que prestarle atención. Dicen por ahí también que el tango te espera, pero más allá, no es necesario esperar mucho. Presta atención lo que canta el tipo y pensá que nadie lo había cantado antes. Fíjate lo que hace con la gola. O sea, digo, porque hoy cantás mano a mano y tenés, ¿cuánto? 7, 8, 10, 20 referencias acerca de cómo se canta mano a mano. Claro. Bueno, no, Gardel lo inventaba. Sí. Y hacía eso, hacía melodía de arrabal así, y voy a decir, ¡ah! Y era el compositor de la música. Alfredo Lepera era un periodista y escritor y poeta, obviamente, nacido carioca. Un historiador de Rubén Darío. Claro, pero carioca, nacido en Río de Janeiro, que otro más. Y si uno escucha las letras que escribió... Estoy empezando a pensar que la Argentina no es Argentina. Claro, es un invento, es un invento. Las letras que escribió es un porteño hecho y derecho, ¿no? Claro, un carioca copiando... Pero digo, Gardel un carioca copiando a un nicaragüense para que lo cante un francés. Y Gardel era el compositor de las melodías, que creo que no sabía música, no. Como la mayoría de los primeros, pero... Son muy lindos los videoclips de eso que hacía referencia, donde Gardel, se lo ve a Gardel con una guitarra y no se entiende qué es lo que hace con las manos. Y vestido de gaucho, en la mayoría, claro. Salvo cuando... tiraba líneas hacia otros géneros como el foxtrot para entrar en el mercado norteamericano, la famosa rubia de New York. Lo hacía bien con la bata, con el Rob Jam, y ahí con las rubias de Betty, New York. Peggy, Mary, Julie, rubias de New York. Carlos Gardel fallecía un día como hoy, lo recordamos porque es uno de los artistas más importantes que ha tenido la República Argentina. Otro artista también de los más importantes en su género, como decíamos, también de alguna manera lo inventó, lo reinventó. Estamos hablando de Rodrigo Bueno, quien también fallecía en un raro accidente, donde no solo, como en el de Gardel, no estaba Lepera en el avión, pero estaba el hijo de Olmedo, sí, en el mismo auto que se da vuelta en la autopista a la salida del peaje. Por Berazategui. Y donde muere el potro Rodrigo Bueno. Sería triste, por favor, me tremendo, acuerdo. Tremendo. Yo estaba haciendo radio cuando me enteré, fue un sábado. Sí, un sábado. Claro, un sábado a la madrugada. Claro. Él venía de actuar en La Plata y venía para comer acá en Capital, y bueno, Tuvo ese accidente a poco del peaje de Hudson o Hudson. Y que le pasó también lo mismo que a Gardel, en todo caso, ya que era hasta el momento de su muerte, si bien estaba teniendo un éxito fulminante, pero visto por los popes de la cultura como una grasada exorbitante. Y por el otro lado, no triunfó nunca en su tierra, en Córdoba. Él no era... la pegada de él fue, había hecho como 20 Luna Parks y demás, que era el momento este de gloria, ¿no? Mm. Rodrigo, que iba con el hijo de Alberto Olmedo, a quien también le pasó lo mismo, hasta que se murió, era la grasada por excelencia, era chabacano, nadie perteneciente a la cultura era... para decirlo en francés, culo de bancar a Alberto Olmedo, y una vez que falleció descubrieron todos la genialidad que efectivamente existía. Pero... ¿Así la descubrieron en algún momento? Sí, por lo menos la vociferaron, no sé si la descubrieron. Hasta hace ya bastante se podían ver los viejos tapes de Alberto Olmedo en ese No Toca Botón, una cosa maravillosa que hacía ese muchacho con la nada misma. Era el peor escenario con una cámara fija, y decir, dale, a ver, inventá. Y el tipo inventaba, pero no estamos hablando de Olmedo, sino de Rodrigo Bueno, quien también inventó, y que una de sus canciones más populares, la más conocida, la que hace llorar a las multitudes, nunca fue grabada en un estudio. Estamos hablando de La Mano de Dios, que solamente se grabó en vivo en una movida, creo que televisiva incluso, que estaba haciendo... No, eso yo por lo menos lo que vi es una... En ese momento Diego estaba rehabilitándose en Cuba. Y como y Rodrigo lo va a visitar a como Cuba. A Diego, cuando las hijas de Diego eran fanáticas de Rodrigo y le hacen escuchar la canción, y el Diego se derritió, entonces lo invita a ir a Cuba y están como en un boliche en Cuba y le canta ahí adelante de la canción. Una canción sencillamente maravillosa. Ya en algún momento descubriremos que no es de Rodrigo. No, es de él. No, la letra es de él. Usted me jugaba la vida. La letra no es de él. Es de... Creo que es de Avellaneda el que la escribió. No recuerdo el nombre. Pero es una interpretación. No, una canción fantástica. Rodrigo Bueno, entonces se moría un día como hoy del... ¿Dónde está? Me perdí el año. En el 2000. En el 2000. Hoy se están cumpliendo 17 años. El fútbol argentino es un día muy importante. Hace 27 años, un sábado como hoy... No, el sábado no era... No, ahora me hace duda. Mundial de 1990, Italia 90, Brasil. Sí, Diego Armando Maradona. Diego. Que lo acabamos de mencionar, con el tobillo como una sandía. Todo tiene que ver con todo. Con el tobillo como una sandía, casi no se movió en ese partido. Un partido en el que Brasil, si ganaba 10-0. Era justo y necesario. Era barato para Argentina, sí. Pegó en los palos, pegó en todos lados. Primer tiempo horroroso. Se comieron goles abajo el arco. Que yo, bueno, agarró una Diego Renguito en una gamba, se saca dos de encima y lo habilita al Cani. Y el Cani elude el arquero y hace el gol. Maravilloso. Se me pone la piel de gallina, eso lo recuerdo. El Cani, por supuesto, para los más chicos, Claudio Paul Canigia, el pájaro, el hijo del viento, o como maravillosamente lo había descrito en su momento Víctor Hugo, que le decía, el eslabón perdido entre Maradona y el fútbol argentino. Todavía no había aparecido otro que también tiene que ver con la fecha. Está loco Víctor Hugo, ¿no? Porque esa clase de cosas tienen que estar un poco locos para que se le ocurra. Es más, como el plenamente consciente, el Jaite de relator de fútbol, de que ese día era el aniversario de la muerte de Gardel, en el medio del relato dice... pase de Maradona, eso, Maradona es Gardel. Para junta todo y demás. Pero hay dos cosas más. El jugador más querido de la Argentina, más popular, qué sé yo, también nació Messi. Pero un día como hoy nació Juan Román Riquelme. Ah, mira. Y no solo un día como hoy, sino. Es muy querido. Ya por ser el máximo hilo de Boca, es el más querido de la Argentina. Porque no hay más hinchas que de Boca, ¿no? Eso es. ¿Cómo eso? Eso no es papel, quiero prueba, a ver. Los números. Bueno, anda a ver a Boca, anda mañana a ver a Boca. No. Y aparte, donde hay un pobre en la Argentina, que es lo que más hay hincha de Boca. y eso solo basta con andar y van a ver las camisetas y demás. Pero no hace falta que argumente al respecto. Lo que quería decir es lo siguiente: Juan Román Riquelme nace un día antes que Argentina salga campeón del mundo por primera vez, porque nace el 24 de junio de 1978. Es el que vino con una talope bajo el brazo, con una copa. Y una copa Jules Rimet bajo la otra. Y 9 años después, algunos dicen que Rosario, yo no sé. No sé, a mí me, hay cosas que me hacen dudar si es en el territorio nacional. Lionel Messi nace también. Con lo cual, esa coincidencia de la historia, hoy está cumpliendo 30 años allá en Barcelona o donde esté disfrutando de sus vacaciones. ¿30 años me está cumpliendo el Messi? Sí, ya no es un ya chiquilín. Está grande, ya no es un chiquilín. Chico, ya en cualquier momento se tiene que retirar y sí. Todavía no salió campeón. Ah, bueno, eso es así. Bueno, pero vamos a ver. No es para todos. Que se apure, porque no es para todo la campeonar mundialmente. Parecía fácil después de Diego, pero no es tan fácil. Sí, parecía fácil. Y parecía fácil con la aparición de Messi, un tipo claro. Con una habilidad extraordinaria y una velocidad fuera de serie. Tal vez sin tanta imaginación, ¿no? ¿Cómo cambió el fútbol post neoliberalismo? Es como que se convirtió en otra cosa. Yo no sería tan generoso con Carlos Saúl Menem, me parece que arriba el Bolonqui, tiene que ver con la caída del muro y esa clase de cosas. A nivel mundial, digamos, no lo estaba señalando a una persona. Sí, sino... pero digo, el fuego sagrado no tiene nada que ver con la economía. Hay jugadores que tienen el fuego sagrado. Yo tengo los recuerdos de la mística. Y hay otros que no. De la mística del 86, de esos mundiales, tanta emoción. Igual después, convengamos que el fútbol sagrado en todos los niveles viene escaseando. Sí, por eso. Se terminó todo. En el 90. No, todavía no se terminó todo. Hay en ciertos lugares donde el fútbol sagrado está claro, digamos, se va solita y su alma a una cancha. Por eso, digo, no tiene que. A mí me parece que no tiene. Obviamente hay mayor espectacularidad, todas estas cosas vinculadas a la comercialización de toda la vida social, incluido el fútbol, por supuesto. Sí. Donde se mueven millones de dólares. Pero digo, Maradona en escala también, recuerdo la canción que cantábamos, Vale 10 Palos Verdes, se llama Maradona, que yo, y 10 Palos Verdes era y hoy serán, sigue siendo lo hoy serán, ¿no? Desde mi perspectiva, hoy serán, vale, 300 Palos Verdes, qué sé yo, pero digo, no después de los $1,000 para mí ya es mucho, incalculable. Bueno. Pero bueno, quiso la historia que es caprichosa juntar a todos estos tipos el mismo día, ¿no? Y hay día que no sacamos nada. No sale un número ni que lo pide. Con la cantidad de definiciones importantes que hay el día de hoy, teníamos todo esto para hablar de cosas que pasaron un día como hoy. Pero es que todas las cosas que pasaron tienen que ver, porque ya vimos cómo iban encadenándose desde Gardel a Rodrigo, Rodrigo Maradona, Maradona Messi, el fútbol argentino, y en la cancha de fútbol, estos últimos días también pasó algo más que interesante que lo vamos a ver en algún momento de estas 2 horas. Y mañana, porque de hoy a mañana hay horas, fiesta que si se prolongase hasta la 001 del día lunes, estaríamos festejando un nuevo título de Boca y recordando el descenso de River, que se produjo un 26 de junio, como todos saben, un mágico 26 de junio de 2011. Ambos dos acontecimientos que se me importan un bledo. Pero es la alegría del cuadro. Además, ustedes en la efeméride del día de hoy. Sí, pero ustedes, lo que pasa es que estamos en cierre de lista. Ustedes tienen el vicio del periodismo argentino que saca de contexto. Yo, que soy un gran periodista, pongo todo en el contexto. Pero el periodismo argentino es parte del gran sistema mediático argentino. El gran sistema mediático tiene un lugar, una situación donde deciden los propios integrantes de APTRA premiar a quienes se desempeñan en esta. Y hay gente que sabe mucho del tema, entonces para no guardarse ese conocimiento lo devuelve en forma de premio. En forma de premio, premio de oro, premio de brillantes. Premio que lleva el nombre de un famoso gaucho inexistente creado por un tipo que quería ser diputado y que es conocido en la historia argentina como Martín Fierro, decía Graciela Borges. Pero el Martín Fierro es un premio, dijimos, y se entregó hace escasos 6 días. El domingo pasado, ¿no? El domingo pasado, exactamente. Así que día del padre a la noche, ¿no? Vamos a escuchar el arranque de esta maravillosa ceremonia del Martín Fierro. ¿Te parece, Nacho? Estamos para empezar. Así es, vamos a comienzo oficialmente, si te parece. Recibimos con un fuerte aplauso al señor presidente de APTRA, el señor Luis Ventura. ¿Pero por qué no avisan? ¿Por qué no avisan? Muchas gracias. Cuando tuvimos la posibilidad de tomar nuestra gestión, no quisimos mirar para atrás nada. Me parece que los que tienen que tomar decisiones tienen que mirar hacia adelante. Cuando propusimos separar la televisión abierta de la radio, no tenía otra intencionalidad que darle mucho más entidad a la radiofonía argentina. ¿En serio? Y este año queremos justamente innovar con otras cosas, como por ejemplo el Martín Fierro de Brillante. Un Martín Fierro que se crea para distinguir a una distinguida figura de nuestro medio, cuando la competencia se hace en algún lugar hasta despareja, porque las capacidades, la estelaridad muchas veces supera el rubro. ¿De qué está hablando? Por eso se inventó el Martín Fierro de Brillante. ¡Qué alma pura! Este año ya podemos dar confirmación que además de esta fiesta, en acto seguido y el mes que viene, el 29 de julio, teniendo como sede Santiago del Estero, puntualmente Río Hondo, se va a realizar el Martín Fierro Federal. Esto se va a poner feo. El Martín Fierro que va a premiar a los que son los negros de mierda distinguidos de las provincias, con un criterio definitivamente federal. Esto se pone muy feo, pero esperen, todavía falta lo peor. Ahora vamos a conocer cuáles fueron, para APTRA, los mejores programas periodísticos del 2016. Estos son los nominados. A ver. Intratables, América. ¿Qué está diciendo? Animales sueltos, América. ¿En serio? Periodismo para todos. A ver. El ganador es... No sé. ¡Intratables! ¿En serio? Bueno, en una realidad muy difícil, con un 32% de pobreza, que ese es el número que nos debe la política. De un bando o del otro, la política nos ha estafado a los argentinos. La pregunta es, ¿por qué Brancatelli y yo con qué es eso? Para cerrar la grieta, nada, simplemente para cerrar la grieta, la Cristinita de la suerte para Jorge Lanata se la voy a regalar para volver a vivir un poquito mejor. Tal vez lo logremos entre todos juntos. Así que para cerrar la grieta, para Jorge, un regalito. Chao. Felicitaciones al equipo de Intratables. Felicitaciones al equipo de Intratables. ¡Para! Daniel, buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, primero felicitaciones, porque a mí me parece que América se posiciona, por los premios que le han dado, como el canal de la información. Intratables le devolvió a la política de interés. Totalmente, porque como vos bien decís, hoy lo que logró Intratables es traer nuevamente la política, incluso también a la tele. Creo que otro de los valores que tiene Intratables es que de verdad tiene todas las voces. Sí, es otra característica de Intratables, escuchar a los demás es muy bueno. E Intratables trata de hacerlo. Y los argentinos a veces no estamos acostumbrados a escucharlo, ¿no? Claro, definitivamente. Ahora, pasa lo que pasa, ¿no? Con todo el episodio de Brancatelli. ¿Cómo lo viviste vos? No, muy desagradable. Me pareció que no era la forma, que no era el lugar, que no era el modo, que no hacía falta. O lo que hizo Brancatelli, que la verdad que es difícil de entender. Sí, sí, a mí me pasó algo parecido. Por eso yo quería hablar con vos, porque me parece que... Claro, vos lo señalabas muy bien. Para América es trascendente. Sin embargo, hoy estamos hablando de todo. A lo mejor es una humorada. ¿Vos le creés la parte que él dice que viene más por el lado de la humorada que por la intención? Mira, no conozco cuáles fueron sus intenciones. Te repito, es que no era el lugar, no era el momento. Si quería hacer una humorada, la haga, qué sé yo, adelante en la casa o en la calle. Bueno, eso te da la idea de la diferencia que hay a veces entre dar libertad y que la persona a la que das la libertad se tome el libertinaje, y que la persona a la que das la libertad se tome el libertinaje de hacer una cosa como esta. Y me parece que al canal le va a costar perdonarlo, por decirlo de alguna manera. Pero podemos esperar que él regrese y a lo mejor esto de alguna forma calmó y él pueda reintegrarse normalmente si se quiere Intratables, o va a haber un tipo de sanción. Bueno, veremos, un tema que todavía no lo hemos conversado, pero seguramente es un tema que no lo vamos a dejar así, ¿no? No lo vamos a pasar por alto, porque no corresponde. Me dejaste sorprendido. Te lo tengo que preguntar, ¿piensan en la posibilidad que no esté más? Como te vuelvo a decir, es un tema que tendrá que resolver Liliana Parodi. Mm. Pero bueno, cada uno se tiene que hacer responsable de sus actos. Si el canal decide que no está más, no está más. Ok. Lo vemos. Ok. Lo vemos. Ok. He comprendido el mensaje. Bueno, lo interesante que tiene la farándula y el parnaso mediático argentino, que son todos muy solidarios. Sí. ¿Eh? Y ella dice, lo voy a tener que echar. Ah, ok, ok. Dijo Martín Pitón y guardó todo el violín adentro de la bolsa, cerró. No sea cosa que me toque a mí. Es lindo que te reten por radio. Sí, sí, que te bardeen más que claro, te reten, porque sí. Ni siquiera era directamente sí, hacia casi, él. Casi si lo echan, casi lo de menos. Sí, claro. Ya lo denostó. Bueno, esto era el inicio y algunas cuestiones que pasaban en la entrega de los Martín Fierro del domingo pasado. Dije lo denostó. Daniel Vila, uno de los dueños del Grupo América. Uh-huh. Quien oficia cabalmente de dueño, digamos. Sí, porque está borrado. Los otros están corridos. De Narváez está borrado no solo de la política. Sí. Curioso, yo no sabía que Ventura era el presidente de APTRA, pero esto se debe a mi ignorancia nada más. Pero curioso el criterio del Martín Fierro federal. ¿No? Como el de las radios. Corrieron a las ¿por radios. ¿Por qué federal? ¿Porque es botón? Creo que sí. Creo que sí. ¿Cómo digo, es eso? Claro, primero corrieron a las radios. Pero a mí no me importó porque yo no hacía radio. No, digo, primero corrieron a las radios. En el argumento de Ventura es para darle relevancia a la programación de radio. Claro, lo que hace es que el Martín Fierro a la radiofonía. No lo mire nadie, no lo garpe nadie, no, digamos, no se lleven nada. Es como el nuevo campeonato de AFA, claro. De las estrellas, donde solamente van a estar los grandes. Claro. Así, de eso se trata. Sí, y yo supongo que la decisión de hacerlo de radio, aparte, primero, APTRA prácticamente es un organizador de fiestas y sí, de claro. Transmisiones. Quedó reducido. De transmisiones. Yo creo que les debe haber hecho ruido lo de Éter. Que entrega a Liberty, que se transformó en el premio de la radio. De la radio. ¿No? Entonces habrán dicho, che, ahí hay un filón, tirémoslo. Acá adentro la radio no vale nada. Veamos a ver si podemos con el tiempo desarrollarlo. No, bueno, pero el hecho de que premiaran a las radios junto a la televisión en la ceremonia de los Martín Fierro hacía que muchos artistas de radio, gente, compañeros que hacen radio, asistieran a esa ceremonia, aparecieran en televisión, fueran conocidos por otra gente que no fuera la que exclusivamente los. Sí, jugaran en primera, digamos. Exactamente. Era el metropolitano, diría, hablando del viejo campeonato de fútbol argentino. En este caso han sido corridos directamente a la Primera B Nacional y si a alguno le interesa esa categoría, pues deberá ir a buscarla. Claro. Lo mismo con el federal. Van a ser un Martín Fierro para los... Para el interior. Y otro, aparte, En Santiago del Estero. Y hace rato, los canales de Buenos Aires. No, y hace rato tienen uno del cable. Y otro del cable. Claro. Con lo cual, digamos, es una organización. Son todos kiosquitos. El kiosquito va creciendo. Eso claro. Podemos dar fe. El kiosquito va creciendo. Bueno, y eso que decía de Ventura, lo Desventura. Pega muchísimo. Porque APTRAS significa Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina. Pero está estrechamente ligado al periodismo de espectáculo. Sí, sí, todo. Por eso la figura de Ventura es bastante significativa. ¿Sabe por qué? Porque el chocolate. Esta asociación, APTRA, fue creada en 1959. Frondicismo rabioso. Bien, sí. ¿Qué día de 1959? Que a su vez es el día del periodista de espectáculos. 16 de septiembre, no sé, ¿no? No, el 9 de junio. El 9 de junio. Cuando, un datito. Claro, sí. Debería ser el día del periodismo deportivo en todo caso, ya que había una pelea que se transmitía por radio el 9 de junio. El 9 de junio del 59, en honor a la creación de APTRA, se denomina, se crea el día del periodista de espectáculos. Sí, y ojalá fueran periodistas de espectáculos, que alguno debe haber como socio de APTRA, que funciona como una... sociedad en comandita por acciones exclusiva, no. Digamos, no cualquiera es de APTRA, para entrar hay que solicitarlo y los socios tienen que estar de acuerdo y demás, porque entre otras cosas participan... Ah, es como el Rotary. Claro, y participan de ese pequeño o gran poder, depende, ajá, de beneficiar a periodistas, actores, lo que sea, con el Martín Fierro. Es todo un shite. ¿Será un requisito ser periodista de espectáculo? Sí, para pero ser digo, miembro. Sí, claro, pero el, si fueran de espectáculo, si fuera gente que va y hace crítica de programa de televisión, crítica de, qué sé yo, de teatro, de cine, de música, no, son chimenteros. Claro. Bueno, empezando por el presidente. Real. Sí, sí, digamos. No, Real no está. Real, no, pero estuvo. Arrancaron Real como... Real es como un enemigo, ajá, de Astra, sí, porque... Sí. Evidentemente tiene contactos adentro, entonces siempre canta quien alguna controversia, canta tirar, quien gana y demás. Dicen que lo hizo el domingo otra vez. Arrancaron, ajá, como cronista de espectáculo, descendieron varios escalones hasta Chimenteros y luego descendieron o ascendieron, vaya uno a saber las categorías, a Macro. ¿Eh? Claro. Porque son los que hacen los negocios con los gatos. Claro. La señorita para acá, bueno, señorita para allá. Y más allá, diríamos, ¿no? Con los gatos y más allá, porque el grupo Clarín es bueno, primero en la lista. Sí, claro. Manejan una pequeña fortuna. Es una suerte de rubro 59, pero institucional. Ajá, pues. Manejan una pequeña fortuna, creo que no llegan a 100 los socios de Astra. Manejan una pequeña fortuna derivada de la recaudación de vender la televisación del Martín Fierro, ahora de la televisión abierta, de la radio, del. Federal, sin pudor, ¿no? Sin pudor. Sí. Alguno. Y eso, ustedes saben, en este caso creo que lo transmitió el 13. Sí. Ellos ponen una cantidad de guita para, claro, tener la empapelado transmisión. Todo el 13. Lo cual generalmente viene con algún Martín Premio. Fierro de regalo. No me digas. Sí, sí. Es bastante, uno de brillante, ponele. Es bastante común que alguna nave insignia del canal que televisa sea agasajada. En este caso, digamos, el Martín Fierro nunca fue una, por una ceremonia... cuestión de gentileza, sí, y de buenos modales, ¿no? De corrupción. Lo que corresponde, ¿no? Es el dueño de casa, vamos. No vas a ir a orinar. No, la corrupción atañe solo a la política. Claro. Sí, sí. No, pero es curioso, digo, el Martín Fierro precisamente nunca fue una ceremonia transparente, ni una ni siquiera la vieja ficción de justicia, como llaman los norteamericanos al Oscar, graciosamente diciendo que es una ficción de justicia. Esto ni siquiera es una cosa patética. El reparto de favores y el reparto de premios de un lado y del otro. De un lado y del otro, digo, las dos grandes naves insignias de la comunicación, esto es Telefe y Canal 13. Vamos a escuchar algunas otras cositas que son realmente pavorosas. Pero a esa. Me quería detener en el alegato de Ventura hacia la no grieta y hacia la fiesta y hacia. Y a respetar a los actores y a los artistas y al dueño del canal, ¿no? Que dijo, este Brancatelli, ¿sabe qué? Claro, es una cosa bastante triste. Pero mira, te digo... mira, no se dice por radio eso. Vaya y échelo, pero claro. ¿Por qué tiene necesidad de...? Mándele como corresponde el telegrama. ¿O será que no lo va a echar y solamente lo quiere ensuciar? Porque eso también es parte del negocio. Es parte del show, ¿no? Del show. Como alguien dijo... Como es en realidad yo creo que la realidad mediática argentina la maneja Caradagian. Que la o aprendieron de Caradagian. Que... Muy burdo. Como alguien dijo alguna vez, el contrato más importante y primero que hay que cerrar en intratable es el de Brancatelli. Todos los demás son intercambiables, pero claro, alguien tiene que hacer del Punching Ball. Sí, sí, del sí. Punching Ball K. Y Brancatelli. Y alguna vez hay que preguntarle, porque Brancatelli creo que se asume realmente como parte de, o como integrante, o como favorecedor del Movimiento Nacional y Popular. Flaco favor le está haciendo, vamos. Encima de todos los ataques. Flaco que y petizo. Flaco y petizo, sí. Flaco y petizo. No tan flaco como petizo. Las declaraciones de Brancatelli, ¿van a estar? ¿Las tenemos? Las escuchamos recién. Ah, pasaron. Perdón, me las perdí. Ahora yo le digo, usted dijo vamos a escuchar más cosas sobre Martín Fierro. ¿Y por qué nos vamos a quedar con las ganas? ¿Por qué no vamos ahora? ¿Ahora mismo? Sí, ya. ¿Ya mismo? Ya, vamos a Fierro 2. Bueno, los teléfonos están ardiendo. ¿Quién pudiera? Los teléfonos están ardiendo. ¿Quién pudiera Fierro 2? Decir Fierro 2, Fierro 3. Yo siempre lo digo cuando voy a jugar al golf. Ellas analizan. analizan e interpretan las noticias exponiendo su opinión personal. Mejor labor periodística femenina. Mejor labor periodística femenina. A ver. María Belén Aramburu. Nuestra gorila. Telefe. Por ahora. Luciana Geuna. Nuestra gorila. Periodismo para todos. Telenoche, el 13. Romina Mangel. Esto se va a poner feo. Dispara. Luciana Geuna. Periodismo para todos. Telenoche. Nuestra gorila, la más grande. En la actualidad forma parte del equipo de Telenoche y conduce TN Central junto a Nicolás Uñaski. ¡Ay, Dios mío! En Rosario yo me recibí de periodista en el 2001. Trabajar ya era un milagro. ¿En serio? El año pasado empecé a trabajar en Telenoche, es un lugar hermoso, yo digo que es la NASA. El oficio de periodista estuvo muy cuestionado todos estos años y yo siento que este premio es hermoso porque... Es el momento de premiar a los programas que nos tienen informados las 24 horas. Vamos a conocer cuáles fueron para Astro los mejores noticieros del 2016. A ver. América Noticias, segunda edición. ¿En serio? Telefe Noticias a las 20. Telefe. Debe ser una gran idea. Telenoche, el 13. Televisión Pública Argentina, noticias a las 20. Televisión Pública Argentina. El noticiero ganador. A ver. Telenoche, María Laura Santillán, Santo Casati. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Muchas gracias, Aptra. Este premio nos gusta mucho ganarlo. ¡Para! Como dijo Luciana, estamos en la NASA. Somos una banda. Esto es apenas una muestra de una banda de periodistas. Quiero decir varias cosas. Hay algunos medios que cerraron. Tenemos muchos colegas en la calle y los dueños no se hicieron cargo después que terminó la publicidad oficial. Y estamos tristes porque hay muchos periodistas que están en la calle sin trabajo. Por eso valoramos muchísimo la empresa en la que estamos. ¿En serio? Que apuesta a esto que ven. Cada año se renueva y es la NASA para tantos de nosotros. Muchísimas gracias, Carlos Delía, por hacer que esto crezca tanto. Este es el momento de saber quiénes son los nominados por APTRA para Mejor Labor Periodística Masculina en Televisión. A ver. Luis Novarecio. América, Reinaldo Siete Case. ¿Qué hace? Tres veces, ¿qué hace? Telefe, Ricardo Canaletti. Noticiero 13. Y este. El 13. El ganador. No se juega aquí con los sentimientos de la buena gente. Luis Novarecio. ¡Ay, Dios mío! Muchas gracias a APTRA y muchas gracias a Reinaldo Siete Case y a Canaletti, porque ellos son los que demuestran, como tantos otros, que la grieta es una estupidez. ¿Cómo? Para que algunos hagan negocio y para que la mayoría no podamos pensar. ¿De qué está hablando? La grieta es estar en contra del principio de disentir, de entender de qué se trata y de argumentar. Y quiero compartirlo especialmente con muchos periodistas. Como dijo María Laura, hay muchos que no tienen laburo. Y no por una cuestión de mercado, sino porque han sido injustamente estafados. Y se quedaron en la calle. Mi solidaridad para los que no tienen trabajo. Y quiero compartirlo con muchos periodistas que siguen defendiendo el oficio de preguntar a todos y a todas. Incluso a los que se creyeron eternos o que hacían la revolución de Sierra Maestra y lo único que hicieron fue subir al piso 30 de Puerto Madero con bolsos llenos de plata, pero también a los que hoy vinieron a cambiar las cosas, que sepan que cambiar no es declamar. Ahí lo tenés al pelo. ¿Qué me decía usted que es APTRA? Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina. Ah, es una asociación de periodistas, así que si de algo deberían saber para premiar es a los periodistas. Pero bajo yo creo que sería el así como, qué sé yo, cuando un arquero es técnico de fútbol, de lo que más sabe de arquero. El arquero, claro. Después sabe en general, pero el defensor sabe cómo elegir. No se olviden. Acá saben elegir a los mejores periodistas. El título de periodistas de televisión y radio, bajamos a periodistas de espectáculo y después reducimos aún más a chimenteros, ¿no? Redujimos a chimenteros y luego, como dije antes, a pequeños macro. Pero, a ver, Geuna. Mejor labor periodística femenina en televisión. ¡Geuna! ¡Geuna! Y bueno. ¡Geuna! ¡Mi madre! No parece. El mejor noticiero Telenoche con la María Laura Santillán agradeciendo a su marido. Me parece muy bien que se quieran en cámara. Lo primero la familia, decía Francella. Aparte esto, digo, me dio la sensación de decir, hay muchos periodistas sin trabajo, ¿por qué cuando se acabó la pauta oficial no los bancaron más? Por eso nosotros agradecemos a esta empresa. ¿Está complicada de laburo esa chica? ¿Qué le pasa? No, porque como si fuera poco le dieron trabajo en una sucursal del grupo que es Radio Nacional. Claro, ¿cómo están embolsando estos chicos? Qué bárbaro. Y bueno, Novarecio, el rosarino por antonomasia, casi hablo de alguna función alimentaria. El rosarino por antonomasia, Luis Novarecio, que... Novarecio Forte. Novarecio Forte. Para el dolor de cabeza. Era de los rosarinos que se subían a los barcos ingleses a vuelta de obligado, me parece. Más o menos. Yo me asusté cuando dijo que subía. Sí. Este muchacho que está convencido que la grieta la inventamos nosotros. Sí. La grieta es un invento de ustedes. A ver, la grieta es un invento de Jorge de la Merced de la Nata y compañía. O sea, nosotros nunca hablamos de la grieta. Quien habló de la grieta fueron ustedes. Aparte, me vengo a enterar que Novarecio forma parte de ese selecto grupo de lo que hicieron del centreo de no dejarse llevar por las polarizaciones un modo de vida. Siete Casas es uno de ellos. Y no estoy hablando bien de esa opción, es todo lo contrario. No, pero aparte hay una cuestión... Novarecio trabaja para Massa hace bastante tiempo, sí. Y se hace el Gil. Y ponerlo a Canaletti como la negación de la grieta, cuando es un nombre de Clarín, que da asco. Sí, sí. Y bueno, pero por discursos como este creo que se ganó el premio, ¿no? Por supuesto. Igual, digo, pensémoslo en el sentido literal y de lo que significan las palabras. Una grieta es una ruptura entre dos elementos sólidos, ¿no? Esto es una grieta. Una grieta es, hay un elemento sólido que está dividido. Sí. Si usted no está en un lado de la grieta, ni está en el otro, está en el abismo, oiga. Claro. Se cayó, fíjese. Sí, sí, es el caso de Novarecio. Pero tenemos más, Martín Fierro, y lo liquidamos de una vez por todas. ¿Usted quiere otro fierro? Sí, sí, con dos no me alcanza. ¿El fierro 3? Fierro 3. Fierro 3. Llega el momento ahora de premiar el mejor programa de entretenimiento. Y estos son los ternados. A ver, porque me deja perpleja. Como anillo al dedo. ¿Y este? Pasapalabra. Qué miseria, chico. Qué miseria. Susana Jiménez. ¿Cómo? Y el Martín Fierro para el mejor programa de entretenimientos del 2016 es para... Susana Jiménez. Ya me da la impresión de que me están tomando por boludo, por boludo, por boludo, por boludo, por boludo, por boludo, por boludo, por boludo. ¡Bravo, Susana! Pero qué bárbaro, qué noche, Tete. Muchísimas gracias, Aptra, por esto, porque realmente fue un año muy bueno, muy bueno. Sí, era una terna muy difícil esta, sí, ¿no? Sin duda. ¿En serio? Es el momento de premiar el mejor reality del 2016. Y estos son los ternados. A ver. Dueños de la cocina, Telefe. Pesadilla en la cocina. ¿Qué problema, no? Show Ma, el 13. A ver. Ay, ay, ay. El mejor reality, Mariana Fabiani, ¿para quién será? Ya me da la impresión de que me están tomando por boludo, por boludo, por boludo, por boludo, por boludo, por boludo, por boludo, por boludo. El ganador es... ¡Ahora me lo decís! Showmatch, Marcelo Tinelli. Esto se va a poner feo. Sí, lo que se viene, uno de los rubros más esperados de la noche. Interés general. Estos son los nominados. A ver. MDQ para todo el mundo. Cocineros argentinos. Televisión Pública Argentina. La noche de Mirta, el 13. Y el Martín Fierro. Ay, ay, ay, Mariana. La noche de Mirta. No. Muchas gracias. Y yo con mi corona, qué boludo, mamita. Y yo con mi corona y mi canción. Nominadas a Mejor Protagonista de Ficción Diaria, Drama. Araceli González, Los Ricos No Piden Permiso, el 13. Julieta Cardinali, Los Ricos No Piden Permiso, el 13. Nancy Duplá, La Leona, Telefe. Nancy Duplá, La Leona, Telefe. Bueno, yo creo que si hay corazón, cambia el sistema. Bueno, y en especial y por último, a todas esas leonas que salen a parar la olla todas las mañanas y que son las primeras víctimas de este año y medio de una nueva Argentina. Una Argentina que cierra fábricas, que golpea a los obreros y los deja sin su fuente de trabajo. A todos ellos, mi cariño, mi respeto y, bueno, mi emoción. Muchas gracias. Nos toca una terna importante que es actuación protagónica masculina en unitarios y o miniseries. Y estos son tres grandes actores que están nominados. A ver, a ver. Adrián Suárez. Juan Minujín, El Marginal, Televisión Pública Argentina. Luis Machín, Las Palomas y las Bombas, Televisión Pública Argentina. Y entonces, el ganador es Adrián Suárez. ¡Qué bruto focalicero! Bueno, que conste que más allá de algunas intervenciones puntualizadoras dentro de lo que ocurría, no manejamos ni modificamos ni manipulamos ninguna de las ternas ni de la votación no. Que acaban de escuchar. Ahí está un ejemplo de... Mirtha Legrand compitió con Juana Pérez y Héctor González. Susana Jiménez compitió conmigo y con Nacho. Y Marcelo Tinelli compitió con el almacenero de la esquina y un tipo que pasaba por ahí justo. Claro. El cafetero. Cosa espantosa. La meritocracia de los Martín Fierro. Ahí lo tiene. Estaba un poquitito manejado, diría yo, ¿no? Y bueno, es más, los tres que usted nombró del Olimpo de la televisión argentina. El Olimpo Susana, de Bahía Blanca, incluso. Sí, Mirtha Legrand, Susana Jiménez y Marcelo Tinelli. Mirtha Legrand, Susana Jiménez y Marcelo Tinelli probablemente. No ir a la fiesta porque no sabían si ganaban. Claro, no, que estaba muy peleado. Digo, pero son tres personajes que, yo la vi cuando estábamos grabando estas cosas, la vi a doña Rosa, María Rosa Suárez, agradeciendo. La vieja es un fenómeno. Es un fenómeno, digo, es una mina que tiene 90 años por lo menos, se sube las escaleras, se planta frente al micrófono, mira a la multitud, habla. Les hace el chamullo, les hace chistes, los maneja como quiere. Sí. Una mujer muy grande. Sí. No necesita que le regalen un Martín Fierro de esta manera. El mismo caso de Susana Jiménez, tiene 30 años de trayecto, 30 años de programa de televisión. A ver, ¿no pueden hacerlo medianamente para que parezca que lo ganan de verdad? Claro. Es una payasada. Y lo mismo con Marcelo Tinelli, digamos. Pero se ve que conductor de televisión que lo tenga, que le pueda hacer sombra, es difícil. Sin embargo, le regalan. Dice, bueno, ahora vas a competir vos, el Rengo y... Pero bueno, se ve que es así, la ansina es nomás. No quieren correr riesgos. Yo le voy a hacer una propuesta. No, mega propuesta, porque quiero hablar de dos cosas más. ¿De qué quiere hablar? Nancy Dupla. Ah, dígalo. Dígalo ahora, no lo diga nunca. Me reconcilió, si hiciera falta, con lo ocurrido en la década pasada. Porque había muchos que decían a estos actores, Nancy Dupla, Pablo Echarri, que no tienen la menor idea de política y se meten ahí a decir que... Y la verdad es que acabamos de escuchar cómo esto es positivo. A Nancy Dupla no solo le hizo comprender, tal vez lo hubiera comprendido igual, sino que se anima a decirlo. Esto es un crecimiento para la señora Nancy Dupla, en principio. Sí. Que sea capaz de subirse a recibir un premio y hablar de los desocupados y hablar de los laburantes que quedaron afuera. Me parece sumamente meritorio, aunque sea en lo individual, de la señora Nancy Dupla. Me parece que a ella le sirvió como persona. Y aparte, alguien debiera decir, bueno, nosotros pensábamos que era porque recibía carrada de guita, ahora en la mala sigue diciendo lo mismo. Porque podría no haber dicho nada, podría haber lo mismo Pablo Echarri hablando de el boicot que les hicieron, en fin, una cantidad de cosas que realmente decimos, bueno, estos tipos empezaron a comprender o empezaron a interesarse en la política y se interesaron de verdad. Claro. O sea, y en siguen su pensándolo. Individual, que tal vez, bueno, tiene poca importancia para socialmente, digamos, pero filtran en un ámbito absolutamente comercial y absolutamente. Todo lo que ya Garca, dijimos. Dígalo. Bueno, estas cosas, ¿no? Un discurso diferente, que, bueno, esto es el disenso novarecio también, de paso, ¿no? Y cerramos la triada con el opuesto. Si Mirtha Legrand, Tinelli y Susana competían con nadie para poder ganar, no importa que vos compitas con lo más grosso, si sos el dueño. Claro. ¿No? Digo, Minujín. Un enorme actor. Luis Machín, otro enorme actor, en dos producciones, El Marginal y la de Las Bombas y Las Palomas, dos producciones serias. Le ganó a Adrián Suar. ¡Adrián Suar! El dueño le ganó. Una cosa espantosa. Estos Martín Fierro realmente dan un poquitito de Adrián asco. Suar, que probablemente algo haya tenido que ver con la decisión de poner la plata para que se transmitiera por Canal 13. Porque ¿vos decís? Es nada más y nada menos que el gerente de programación. Ah, entonces debe haber... Habrá ido una cláusula... Alguien le había preguntado, por lo menos. Una cláusula no escrita del contrato. Bueno, ¿qué es eso? ¡Mejor actor! ¡Adrián Suar! Podés, no poder. Dale premio a director, productor. Pero no, o ponele a Amuleto, ponele a Adrián Suar y al este que laburaba en las telenovelas, ¿cómo se llamaba? Que se reían todos. El de Telefe. Sí, Estebanet, claro, del... ponele a Suar, Estebanet y no sé. Facundo Arana. También, y bueno, está ahí. Suar, más o menos la escuela sea. Ahora, con Minujín y con Machín, dejate, sí, joder. Es una vergüenza. Pero lo que vamos a escuchar no es una vergüenza. Mire, yo le propongo, nos vamos con un tanguito. Hablamos tanto de Gardel, vamos a escucharlo así como Larrea hacía la hora del aficionado y pasaba un tango de Gardel. Larrea es una señorita que usted conoce. No, Larrea es Tito Larrea, uno de los más grandes hombres de radio, que cuando yo era chico decía la hora del aficionado y pasaba todos los días un tanguito de Gardel. Eso no está mal. ¿Llegará Martín Piqué? Sí, por lo estamos esperando. Lo vamos a esperar. Tenemos la promesa de su visita. Y estamos a la espera. ¿Qué cree que diciéndolo las cosas se cumplen? Sí, es esa persona. Es una brujería, una vieja brujería de esas personas. De Ivana. Entonces digo, vamos con el tanguito, vamos con la tanda y a la vuelta, si se cumplen los presagios de profecía. Ivana. A la vuelta hay una pizzería. Estará Martín Piqué. Así que vamos a escuchar Anclado en París, que lo tiene Nacho ahí en la carpeta de música. Dice que no. ¡Opa, la la! Claro, entonces claro. No lo vamos. No lo vamos a escuchar en esta instancia. Lo que vamos a hacer es ir a la tanda y a la vuelta de la tanda hacemos escuchamos al revés. A Gardel. Hacemos al revés. Volvemos con Gardel. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. FM Boedo 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. Nosotros y los medios. En vivo, a la una de la tarde. Nosotros. A la una. De la tarde. Nosotros y los medios. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. Con el no pito. Lo de la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y las que piensan con el no pito. No puede ni siquiera mencionarlo. No puede ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. Qué enfermo.

soy Pacha Esmeralda, tú mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Aquí estoy varado sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche me encane la muerte? Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, querido, que aunque estás, ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este mormar, de favor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava a su puñal. Esto es Nosotros y los Medios. Son las 2 de la tarde, 22 minutos en toda la República Argentina. Estamos esperando que Martín Piqué haga su aparición, pero hasta ahora no ha dado señales de vida. Está tardando. Está tardando el tipo. Se está haciendo esperar. Estamos escuchando a Jacques Romuald Gardés, tipo nacido en Toulouse, más conocido como Carlitos Gardel, el zorzal criollo, el bronce que canta, la sonrisa, etcétera, etcétera, etcétera. El morocho del abasto. Estamos escuchando que cada día canta mejor. Anclado en París. Anclado en París. Una canción, un tango, canción muy, un lindo yaite tiene, porque en realidad, si uno seguía por el título, dice, va a hablar de la bohemia argentina en París. No, un tipo que se quedó anclado en París, que se quedó ahí Y habla de Buenos Aires mejor que otros que se lo propusieron desde allá, que es cosa muy, muy simpática, muy linda. Por la vida de errante bohemio estoy, Buenos Aires anclado en París, decía el morocho del abasto. Y estamos en esto que se llama Nosotros y los Medios. Acaba de llegar el señor Martín Piqué. Vieron para los derrotistas de otros programas, ¿no? Entra, che, entra. Vieron que algunos ya querían insultarlo al aire y no correspondía. Pero hubiera estado bien, digamos, una ristra de insultos justo cuando está llegando, digamos. Seguro que eran justos. Bueno, costó estacionar, ¿eh? Acá. Sí. No, ¿qué te crees? Todos los sábados. Pensé que había todo un estacionamiento preferencial para la radio. Había. Sí, ¿no viste los cartelitos Nosotros y los Medios? Nosotros y los Medios. Pero bueno, seguramente viene con las alforjas llenas de novedades. Yo no le veo ninguna alforja. Del cierre de listas. Sí. Si tiene alforja son chiquitas. Porque de acá no se va. Las tengo en el bolso. De acá no se va sin decir quién encabeza cada lista en cada uno de los 135 distritos de la provincia. Y más, ¿quién sale campeón? Campeón sale Boca, ya lo sabemos. Ya hablamos de Juan Román Riquelme y también hablamos de otro jugador de menor talla llamado Lionel. Por eso Buya lo invitó, porque es otro hincha de Boca. ¿Será posible? No, yo invito gente. Lo único que hace es ver hincha de Boca el tipo. No entiende lo que es la Boca y no somos macristas ni angelicistas. No, y aparte no entiende lo que es la estadística. Vos invitás gente y lo normal es que 7 de cada 10, 6 de cada 10 sean de Boca. La cuestión estadística, simplemente. Será de Dios. Nada más por la gente con la que uno se roza. Bienvenido, Martín Piqué, a que cae a la mesa de Nosotros y los Medios. Gracias por la invitación. Un programa que sigo con atención. Incluso me gustaría en el futuro hacer cosas juntos. Muy bien. Dale. Muy bien, truco, por ejemplo. Viva Perón, carajo. Las alforjas llenas de ofertas. ¿Cómo andan? Bien, maravilloso. Acabamos de dedicarle una hora a uno de los eventos artísticos jurídicos más interesantes de la década. Esto es la entrega de Martín Fierro de la semana pasada. Y ahora nos íbamos a meter de lleno en la política, pero yo sé que usted de esto no entiende mucho de política. Así no, que no vamos. Soy periodista, o sea, no entiendo. Si no, me dedicaría a la política como protagonista. Martín Piqué, digamos, para los desprevenidos, es integrante de la cooperativa de Tiempo Argentino, ¿no? Sí. Es el que están llevando a pulso, a codazo y a trompada un diario radio. Exactamente, me encantó en la definición. Sí. En defensa propia. Y actualmente estás en la 750. En la trasnoche de la 750, el programa que viene después de Dolina, si quieren, claro, para describirlo. Para los que se caen de Dolina, la gente que se queda despierta, que, claro, o que trabaja de noche, o que en realidad hay muchos ya que nos, haciéndome no el humilde, probar el micrófono. Nos siguen especialmente, pero bueno, es la verdad un programa que ya lleva un año y medio, estamos muy contentos, es bastante también sacrificado. ¿Cómo se llama? Vayan a laburar. Yo no hago otra cosa. Programa que empieza a las 2 de la mañana. Clima de la época. No, le pusimos ese nombre porque nos gritaron eso cuando teníamos que definir el nombre del programa en una calle una vez. Y justamente nosotros, la gente no sabe, ¿viste?, por qué te manifestas. Y estábamos reclamando por nuestro trabajo, que queríamos seguir trabajando, etcétera. Y una señora nos dice, vayan a laburar. Manga sí, de señora, encantado, señora. Por eso nos estamos manifestando, queremos seguir trabajando. De eso lo se que trata. Pasa es que les vio la cara. Yo no adhiero a las teorías de la Lombrosiana, pero si yo te veo a vos y me imagino a tus secuaces, uh-huh, yo diría más o menos lo mismo. Vayan a laburar. Todos periodistas. Agarren, claro. Claro, o sea, ¿a qué se dedica? Dice, soy periodista, anda a la. Y no pensaron. ¿Pensaste buscarte un trabajo en esto? Como diría el gran Papo Napolitano, ¿no? Sí. Que se refería a los DJ, que es, en la escala es un poco inferior que el periodista, pero también es. Salvo en una fiesta donde la buena música hizo que arrimes el bochín, entonces le debes algo al DJ y le decís, che, después. Claro, después arreglamos. Cosa difícil de deberle a un periodista, incluso. Sí, no, un periodista. No sirve ni para levantarse mina, los periodistas. Qué cosa va. Pero bueno, vamos al audio y. No, yo no quiero ir. Bueno, sí, yo voy. Bueno, le decimos a Nacho que ponga el audio número uno, que refiere a un actito que hubo este año. Y le recomendamos a Martín semana que se ponga los auriculares, incluso lo escucha. Esta semana hubo un pequeño acto en donde que algo tiene que ver con el cierre de listas de hoy. Un partido de fútbol. Sí, en un estadio con un nombre que es incriminatorio según uno de los periodistas. Todo pasa, ¿eh? Todo pasa. Escuchemos. Bueno, mañana está el gran espectáculo de Cristina, un estadio de fútbol, si bien no es grande, es chico, pero solo para ella, va a ser la única oradora. Ella dio instrucciones sobre qué bandera tienen que llevar, cómo la tienen que llevar, toda una cosa muy armada para hacer una especie de misa donde la única protagonista va a ser ella, ¿no? Pero tendremos que saber mañana si va a ser candidata o no. Yo creo que va a ser candidata, porque no puede ser, como le decía recién a Fernando Iglesias y Marcos Novaro, que ella haya roto el Partido Justicialista, haya convocado al acto de mañana y encima no anuncie si va a ser candidata o no, porque entonces en ese caso ya hay que analizarlo con los parámetros de la psiquiatría y no con los de la política, con los parámetros de la psiquiatría y no con los de la política. A mí lo que me llama la atención, y la verdad que no, nadie puede darse una explicación, es de qué necesidad tenía Cristina Kirchner de romper el Partido Justicialista. Porque la verdad que si ella se hubiera presentado y hubiera aceptado competir con Randazzo, competir es una manera de decir, porque lo hubiera arrasado a Randazzo, si hubiera quedado con la estructura del Partido Justicialista, hubiera podido llevar después a sus aliados, pero es muy difícil entender por qué ella decide romper con el Partido Justicialista, salvo que la explicación sea que quiere la destrucción definitiva del Partido Justicialista. De romper el Partido Justicialista. Elecciones para que pare el ajuste, y las próximas elecciones, mis queridos compatriotas, son parlamentarias. No confundamos ni le hagamos el juego a los que intentan confundir diciendo y hablando del pasado. Claro, claro que tenemos pasado, no nací de un repollo. El problema que tenemos es que con ellos no tenemos futuro. Este es el verdadero problema. Este presente de angustia, de no llegar a fin de mes, sepamos que es necesario poner un límite y un freno a tanto disparate. ¿Cómo nos pueden decir que nos van a endeudar por 100 años? Pero ¿dónde se ha visto una deuda por 100 años? Es imprescindible entonces poner un freno, porque así no se puede seguir. Muchas veces los dirigentes políticos, y muchas veces eso a veces también me cansa, se la pasan especulando que qué pasa de acá al 19, al 21. Pero por favor, ustedes no se dan cuenta que si la gente sigue recibiendo estas facturas de servicios, si los precios siguen aumentando, si los remedios siguen aumentando, si nos siguen endeudando, ¿de qué 19 me están hablando? Yo quiero que la Argentina, con los 42 millones de argentinos, llegue al 19, no un dirigente. Quiero que lleguen los argentinos al 2019. De eso se trata. ¿Qué ganamos con la especulación? No, no son 10. Yo le decía recién que hay una enfermedad política que uno podría caracterizar como amnesia conceptual. Hoy Cristina Fernández de Kirchner realizó un acto allí en el estadio, un acto muy masivo, dicho sea de paso, en el estadio de Arsenal de Sarandí. Planteó, describió una Argentina, hizo una radiografía ignorando absolutamente que el cristinismo, que el kirchnerismo, que el Frente para la Valija, que el frente para la Valija, llámele como usted quiera, gobernado durante más de 12 años en este país. Mire, Cristina tiene un objetivo, que es volver al poder en el año 2019. Según Fernando Iglesias, que fue el que instaló el concepto del Club del Helicóptero, la hora concreta de las acciones y de la actividad que llevan adelante, da la sensación que están un poquito apurados y quieren volver al poder antes del 2019. ¿Cuál ha sido la bandera de Cristina en el acto de hoy y en ese documento liminar? Básicamente, mucho más de lo mismo. Eso es lo que promete Cristina. Un chavismo más consolidado, más jugado, más extremo, menos tímido, es lo que están planteando en ese Vamos por Todo. Un chavismo más consolidado, más jugado, más extremo, menos tímido. Hoy fue el acto de lanzamiento de la no candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, en que tiene a todos, a propios y ajenos, deshojando la margarita. Y hasta el último segundo del último minuto verá qué es lo que hace. Sería una verdadera sorpresa que no se presentara. Pero el acto tuvo varios elementos que sin duda merecen el análisis. Fue un verdadero halo expresidenta. Claro, indiscutible, en donde, por supuesto, hubo una sola protagonista, Cristina Fernández de Kirchner. Con algún elemento que me llamó la atención, mucha plata. El acto este salió mucha plata. Después vamos a hacer un análisis de esto, pero no solamente la movilización, los micros, hay gente que genuinamente va a votar por Cristina Fernández de Kirchner, esto no se duda, pero ese acto salió mucha plata, el alquiler del estadio, los micros y la tecnología que allí hubo, la organización, una zona mixta para los periodistas como si fuera la Copa del Mundo, eso sale plata, mucha plata. Pero me llamó la atención en la escenografía una característica macrista que adoptó la expresidenta, porque Macri fue el que inauguró el escenario en el centro. Ella nunca lo había hecho eso. Siempre había sido el escenario clásico. El escenario en el centro es macrista. Una cosa llamativa para Cristina. Uno diría casi, mirá vos lo que logró Macri. Mirá vos lo que logró Macri. En cuanto al cambio de la escenografía, que fue perfectamente estudiada. Que el acto haya sido en el estadio de Arsenal de Sarandí, que se llama Julio Humberto Grondona. ¿Sabe que si estuviera vivo, hoy Julio Humberto Grondona probablemente estaría preso en los Estados Unidos? Porque es uno de los claramente señalados en el denominado FIFA Gate. Seguramente estaría preso porque se pidió su detención. Qué cosa, ¿no? Escuchar a la presidenta de la República, a la expresidenta, tomar como elección este lugar. En un momento en el cual hay hombres que fueron de su gobierno que están presos y causas, algunas de las cuales van a terminar en condena si es que los jueces se animan. Si estuviera vivo, hoy Julio Humberto Grondona probablemente estaría preso en los Estados Unidos. La Unidad Ciudadana me parece que es un instrumento en estas elecciones, que en realidad si uno observa lo que viene diciendo Cristina desde Comodoro Py a esta parte, es que nosotros tenemos que generar nuevas formas para poderle dar más potencia a lo que consideramos que tiene que ser ni más ni menos que la representación de aquellos sectores que están siendo en este momento agredidos, víctimas de las políticas del neoliberalismo. Me parece que para eso no hay una cuestión de partidos, no hay ni siquiera una cuestión de dirigentes, hay una cuestión de conseguir que todos esos sectores se sientan representados en base a un programa, en base a unas propuestas, que no son ni más ni menos que volver a pelear porque la gente no pierda el empleo, porque no caiga la jubilación, no caiga el salario, porque no se pinche nuestra industria, porque no se abran las importaciones, porque no se endeude el país. Es decir, no nos endeudemos a 100 años. No, yo creo que es como dicen los chicos, el colmo, ¿no? Un gobierno entreguista, el hecho de tomar deuda a 25 presidencias que siguen van a tener que pagar la deuda de Macri. ¿Qué rostros viste en esta Unidad Ciudadana, Aníbal? No, se ve todo. Se ve el rostro de la política, se ve el rostro de los hombres y las mujeres que sufren, de los pibes que están con sus padres y que en otro momento tenían cada vez mucha más felicidad y que hoy están padeciendo problemas tan problemas y hay que encontrarle solución. En esto lo que me satisface enormemente es ver a Cristina asumiendo la responsabilidad histórica de tener que representar a un colectivo que está dañado 100% por un gobierno insensible de un cínico y un sátrapa como es este presidente que no le importa nada y que solamente han hecho un gobierno para de ricos para ricos donde se beneficia la familia de él y sus amigotes. Una porquería de las pocas veces vista en la Argentina. Bueno, hay que confrontar con ellos, ganarles y ponerle freno de una vez por todas. Se presentó la Unidad Ciudadana. ¿Qué le dice el peronismo a la Unidad Ciudadana? Bueno, contentos porque los peronistas estamos, la gran mayoría estamos acá, en este espacio que ha convocado Cristina y que fundamentalmente es para el conjunto de la sociedad, donde vamos a estar los peronistas, vamos a estar los radicales, los socialistas, todos aquellos que estamos en contra de estas políticas que se han implementado, estas políticas económicas que ha llevado adelante Macri, que están hundiendo a la vida familiar, a la vida argentina, al trabajo argentino. Realmente este es un nacimiento de un nuevo espacio y estamos todos los peronistas muy contentos de estar acá. El 80, hasta el 90% diría yo de los peronistas estamos todos acá. Aire, dice el cartelito rojo, estamos en Nosotros y los Medios y estábamos escuchando un extenso informe sobre lo ocurrido esta semana allá en el estadio de Arsenal de Sarandí. Sí. Donde estuvimos ahí. Estuvimos, casi sí. Todos estuvimos como ahí. Como decía uno... como periodista, imagino, Piqué. ¿No? Como decía uno, decía, ahora sí va presa Cristina porque le descubrieron un Arsenal lleno. Aparte, si ya fue preso Cotto... Ah, no, perdón. No, todavía no. Igual estuvo bueno ese día porque al mismo tiempo, en el mismo día donde Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, le hablaba a decenas de miles de jóvenes, niños, ancianos, sí, hombres. Pero no había trabajado, le dijo un senador de la Nación. Que no llegaban a terminar de ingresar. Es fusil en la Argentina, claro, decía. Que no llegaban a ingresar al estadio. El mismo día. Mauricio Macri hacía un encendido pero conciso discurso dirigido casi exclusivamente a las vallas puestas en Rosario, mientras que un grupito de gente le gritaba un edificio vacío en Comodoro Py. Sí. Esto de si Graciela Alfano arrancó apretándole a las plantas, esto lo lleva a una instancia superior, y ¿no? Hablarle a los sujetos inanimados directamente. Sí. Bueno, y unos días antes la gobernadora saludó la ostanánsica, como diría sí, Carlito Balá, ahí entre los lobos y la playa popular en Mar del Plata, saludado así a las ballenas, no sé quién saludó. Bueno, un acto espectacular el de Cristina Fernández en Arsenal. Repleto de gente, hablan de 35.000, 40.000, no sé si hay algún número oficial. Martín, ¿vos sabés algo de eso? Decían que afuera había varias pantallas, había 15.000 personas afuera del estadio. Sí, había tres pantallas grandes. El estadio, tres pantallas LED grandes y el estadio estaba lleno, qué sé yo. Me parece razonable 30.000, 35.000, hasta 40.000 yo lo diría y firmaría. Sí. Exagerar, ¿no? Bueno, un montón de gente, la verdad, creo que... punto más, punto menos, con una estética que largamente criticada por todos los... Porque descubrí que de repente se volvieron todos analistas comunicacionales de campaña política, ¿no? Diciendo, y lo que es peor, todos especialistas en liturgia y cultura peronista. Sí, sí, por supuesto. Aún, y sobre todo kirchneristas. Sí, y cuanto más gorila, más saben del peronismo. Sí, es una cosa curiosa, ¿no? Por suerte el peronismo no es algo estático, sino que está en permanente reinvención. Eso es lo que les complica la vida. Con un programa, obviamente, que eso sí me parece que es nuestra identidad y lo que hace a su razón de ser. Es el Movimiento Popular de Liberación y de Industrialización de la Argentina. Pero todo lo demás lo podemos ir modificando para tratar de reconstruir mayoría. Sí, me pareció no es ni estático, ni estético, ni... Es. Estético también es. Ojo que hay una mirada gorila que el peronismo... Sí, pero digo... Claro. Es como, pero digo, no tiene una... Y tiene su rigor, y tiene sus creadores buenísimos. Sí. Una de los grandes misterios y jeites del peronismo es su no dogmatismo. Exacto. Entonces tampoco es dogmático estéticamente. Por eso es eso los enloquece. Que el peronismo sea camaleónico los vuelve locos. Y si hablamos de sabe estética... Sabe comportarse en distintos lugares, ¿no? Y si hablamos de estética, uno de los grandes... puntos, de los puntos más altos de esta última época, por lo menos dentro de la estética y la liturgia peronista, es el artista Santoro. Sí, claro. El creador de la imagen. Daniel Santoro, bueno. Claro. Sí. El creador de la imagen de Eva Perón en el edificio, que decía Daniel Santoro: dicen que el peronismo es de derecha. Hay otros que dicen que el peronismo es de izquierda. Dice, no, el peronismo tiende a... Es un avanzar, es un devenir. La verdad que Santoro para mí es uno de los pensadores más profundos sobre el peronismo. Sí, otra cosa claramente que suele decir es que si la izquierda te invita a sacrificarte ahora con el futuro, en un futuro quizás que nunca llega, llegará la sociedad sin clases, esa revolución y esa sociedad igualitaria, pero primero te tenés que sacrificar, y la derecha lo mismo, porque te convoca a sacrificarte ahora para que se ordenen las cuentas de la economía. El peronismo, en cambio, es distribución ya, dice él, y que eso es lo más disruptivo, ¿no? La socialización del goce, una cosa así. La felicidad del pueblo, exactamente, para decirlo. Exactamente. Sí, en ese sentido es donde encuadra, más allá de que hay algunos que, digamos, por lo denostado del concepto no lo quieren asumir. Eso es ni más ni menos que, si uno debiera definir al populismo, es eso, es el disfrute de las masas. Sí. Y ya. ¿Y qué es, ya. Con, qué es de acuerdo a... Queremos todo, y para completar lo que decía Santoro, queremos todo para todos. Porque me estoy acordando bien la cita, él dice, tampoco es anticapitalista el peronismo, pero desconfía del capitalismo porque sabe que tiene ciclos cortos, entonces cuando tiene, trata de gastarlo rápido en que el pueblo sea feliz, ¿no? Es también una de las cosas que decía que me parece interesante. Es que es la vieja mentira que alguna vez sabría que, digo, no lo vamos a elucidar nosotros desde aquí, ni se lo vamos a aclarar a nadie, pero alguna vez desde la política debería decirse, el gobernar es un manejar el barco viendo la soleada que te viene. Vos no podés decir, ah, bueno, voy a poner el timón así y vamos allá, porque lo que haces es encallar contra las rocas de inmediato. Y la crítica que se le hace es siempre esa, es, no tienen plan, esto se les caía dentro de 2 meses. 12 años gobernó el kirchnerismo y cada año se vaticinaba que al año siguiente se le pudría, porque el plan económico, porque las negociaciones, porque los acreedores, porque las pelotas de Mengeche. Lo cierto es que 12 años sin que ese movimiento se cayera, al contrario, digamos, se despide un 9 de diciembre con una plaza inédita en la historia argentina, ¿no? Exactamente. Bien, y ahora la gran pregunta, lo que ustedes planteaban antes del audio, de lo que viene, hoy es un día clave. En la tradición del peronismo, los cierres de alianzas, en realidad este es un cierre de candidaturas, ¿no? La de alianzas venció hace 10 días, son de pura tensión y hasta último minuto, minuto a minuto, segundo a segundo, decía Néstor Kirchner, todo puede cambiar y hay mucha tensión, pero creo que el peronismo convive con eso también como si fuera parte de su tradición ya, de armado. Hace 2 días que ya se sabe quiénes van a ser los candidatos a senadores de Cambiemos, y falta por definir la lista en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito cabecera. Y yo creo que en la historia del peronismo lo que pasa en la provincia es como una provincia primus inter pares, termina anticipando para dónde va y dónde se reconfigura después, o bajo qué proyecto o hacia qué línea, digamos, de país se reconfigura el peronismo. Sí, el vórtice del que hablaba Scalabrini. Y más en esta elección de medio término, en donde va a ser difícil nacionalizar el resultado. De hecho, el peronismo va en los 24 distritos, va de distintas formas y demás. Pero todos coinciden, incluso el oficialismo, que un triunfo más o menos contundente de Cristina o quien encabece la lista del peronismo en Provincia de Buenos Aires va a teñir todo el resultado. Yo te digo más. Porque el nombre del peronismo en Córdoba va a ir una cosa... Ahora San Luis está acá. Es muy interesante cómo, por un lado, eso es así, y por otro lado, también se está debatiendo, silenciosamente o no tanto, qué tipo de relación tiene que tener el peronismo con el gobierno Cambiemos, ¿no? Uh-huh. Porque hay un peronismo quizás. No lo voy a decir más conciliador, pero sí más negociador, ¿no? Que en una primera etapa, quizás hasta que apareció Cristina en la campaña, parecía que si había que pagar una especie de precio para tener una relación más o menos normal de provincia con Estado-Nación, y ese precio era deskirchnerizar el peronismo local. Y si se puede, todo el peronismo nacional lo hacían, ¿no? Mm. Y eso me parece que fue un proceso hasta que Cristina asumió un gran riesgo y un enorme protagonismo en lo que viene, que es decidir ser candidata, a pesar de que no era su decisión ni su interés hace unos meses. Y eso me parece que pone un signo de pregunta sobre qué es lo que viene en el peronismo hacia adelante, ¿no? Se va a mirar mucho hacia la provincia de Buenos Aires. Claro, pero digo, en algunos casos... Sí, yo vamos a ponerle el nombre... Soy partidario de esa frase que dice que el peronismo te acompaña hasta la puerta del cementerio. Claro. Sí, bueno. Pero no entra. Pero digo, en algunos casos es un doble movimiento. El caso, me parece el más gráfico, el de Urtubey, el gobernador de Salta. Sí. Es un doble movimiento... Pero no estábamos hablando de peronismo. Sí, claro, es un doble movimiento en el sentido de... una buena relación con el gobierno nacional te permite obtener recursos y demás para vos tener una buena gobernación, en este caso en Salta, sí. Pero a la vez él lo aprovechaba para posicionarse en la interna del peronismo como una especie de sucesión natural cuando el neoliberalismo encarnado por Macri entre en crisis final. Que nadie le puede poner fecha, pero todos sabemos que termina mal. Yo a Urtubey no lo veo representando algo que no sea neoliberal. No, claro. Y bueno, ese es el error de cálculo. Pero, y aparte familia tiene algunos integrantes que no los voy a mencionar. No, pero digo, Urtubey, ¿cree que puede ser o está jugando otra cosa? Sí, porque yo lo miro y digo, este no. Randazzo, ¿cree que puede ser? Massa, ¿cree que puede ser? Yo creo que es dinámico, porque ahora decimos una cosa y hace un mes atrás Randazzo parecía ser lo que venía, parecía que el kirchnerismo estaba en retirada, parece a mí. Porque el argumento, un argumento que hizo circular mucho la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, un sector que está allí, que es un armado con la venia aparente del Papa Francisco, es que la reconfiguración del campo popular tenía que dar por superada la identidad kirchnerista, que tenía un techo social muy bajo, todo lo que estuvimos de alguna manera diciendo hace un rato, y que en la etapa que viene, el post kirchnerismo del peronismo y del campo popular, bueno, tenía que reconfigurarse en torno a otras figuras. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Perdóname, y le tiraban a Cristina como la responsabilidad de la derrota, las decisiones electorales erradas, etcétera. Sí, ahí hay dos elementos de los más, me parece, aberrantes de ese discurso encarnado básicamente por el movimiento Evita, que me mueve a risa, si no a indignación. En un caso, Cristina, ellos serían los encargados de retomar la senda de los triunfos de Cristina. Claro. Y Cristina no. Sí. Son cristinistas de paladar negro. Sí, ya es para la carcajada. Y segundo, personajes como Emilio Pérsico y demás, con el respeto que uno le puede tener a su trayectoria, serían los encargados de reconciliar al peronismo con los sectores medios que expulsa a Cristina. Sí, de ninguna manera. Déjense de hinchar la pelota. Eso lo querían hacer con Randazzo, ¿no? Ellos atrás. Digamos. Sí, pero ellos diciéndolo. Y después, Randazzo, que será lo que será, qué sé yo, pero no lo veo siendo alguien que el movimiento Evita le pone la política y demás. Mirá, no. Me da la impresión que la política de Randazzo viene de otro lado. En ese sentido, creo que... Mi visión, por lo menos, es más, si querés, metafísica. Un viejo peronista de allá de Loma de Zamora, más bien volcado sobre la diestra que sobre la siniestra, me decía que el peronismo nunca fue anticomunista, hasta que los comunistas se nos pusieron en contra. Nunca fue antiliberal, hasta que los liberales se nos pusieron en contra, decía. Y me parece que acá lo que funciona, decía Néstor Kirchner, digo, sigo citando, Néstor Kirchner decía, nos llaman kirchneristas para bajarnos el precio, nosotros somos peronistas. Y lo que ocurrió acá me parece que es precisamente eso que estaban hablando, digamos, donde hubo una serie de caciques, de pequeños predadores que dijeron, esta es la nuestra, vamos por el kirchnerismo. Y cuando vos le tocás el flanco al tiburón, ¿sabés qué pasa? El tiburón abre la boca y te lastra, hermano. Claro. Digamos, lo que ocurrió aquí fue la reacción de decir, bueno, está bien, nos están toreando, acá estamos. Y cuando estamos, hacemos desastre. Sí, y también es cabalgar un poco, digamos, tanto ataque del establishment, por llamarlo de alguna manera. Porque la preeminencia de Randazzo, de la que hablaba Martín, se debía a que el kirchnerismo como institución, vamos a llamarlo así, estaba callado la boca. Estaba en silencio, estaba dejando que las cosas pasen. Claro, parecía, ¿no? Es más, algunas quejas iniciales de algunos críticos de la conducción de Cristina era no me conduce porque no, pero no porque no interviene. No porque no quiero, sino porque ella no me quiere conducir. Chino Navarro Dixit hace unos meses. Después pasaron a decir tenemos que hacer una autocrítica. Aramos dijo el mosquito. Faltan 10 minutos, me parece, y yo quiero, porque me invitaron y me tenemos dijeron, rato más, ¿eh? Tenemos rato más. Ah, sí. bueno, muy bien. No, me habían dicho al principio qué va a pasar hoy o qué es lo que está pasando. Dale. Y quiero aprovechar para hacer como un breve recorrido, pero breve. Primero, me parece interesante qué puede haber llevado a Cristina a asumir finalmente esta decisión, que no implica algo, un lecho de rosa, digo, implica también asumir riesgos. Sí, claro. Ella viene de dos elecciones con diferencias muy holgadas, y cuando se te viene un partido difícil, yo utilizaba una metáfora futbolera, ustedes son futboleros, vamos a jugar un partido, más allá de lo ideológico y lo doctrinario, digamos, de la gente de Cambiemos, contra un equipo que viene jugando bien, que son amigos del árbitro, y que los organizadores los tienen como sus preferidos, ¿no? Todo en contra, la cancha en contra, los medios en contra. Salvo lo de jugando bien, esa no. Jugando bien en términos, no de gobernando bien, en términos electorales, las cosas que vienen, hasta ahora le vienen saliendo bien. Porque, digamos, el dibujo en la cuadrícula. Yo no me refería justamente a a el tipo de gobierno de miseria planificada, sino a los resultados electorales. Yo creo que no hay que subestimarlos cuando hacen actos que son puestas en escena y llevan actores. También no se puede quedar con burlarse de eso, y otra cosa me parece es tomarlos en serio, leer los libros de Durán Barba y tratar de ver qué de ahí puede haber de interesante como técnica, quizás nosotros en eso no somos sectarios, y también entender que desde Nixon para acá, desde Richard Nixon para acá, las mayorías silenciosas votan, o sea, vos podés tener un proyecto político que quizás no se moviliza, no tiene su cultura política movilizarse mucho en defensa de ciertas ideas, pero después a la hora de ir a votar en la urna los tipos juegan, y cuando tuvieron que movilizarse hicieron algo relativamente digno, ¿no? En esa marcha del 1 de abril, creo que fue, a la Plaza de Mayo. Entonces yo creo que Cristina hizo una evaluación. Hay unas declaraciones que a mí me parecen muy interesantes de la gran burguesía, los empresarios importantes del país. En entrevistas recientes, Gustavo Grobocopatel y Huertain, por ejemplo, dijeron, no importa tanto palabra más, palabras menos, quién gana o quién gobierna, sino que no se discuta el rumbo, que tanto oficialismo como oposición se pongan de acuerdo en ciertas cuestiones básicas del rumbo de la Argentina. Y yo creo que... Pero un rumbo que ya está marcado, o sea, no pónganse de acuerdo y a ver a dónde vamos. No, yo creo que el rumbo es para allá. El rumbo es para allá, es hacer parecer a la Argentina a Chile, que es un país donde hay desarrollo económico, supuestamente, según los cánones del neoliberalismo, pero hay un movimiento obrero aplastado, una desigualdad social terrible, es casi una sociedad de castas. Es muy difícil que el hijo de un trabajador pueda progresar. Esto de la movilidad social ascendente, que el padre esté mejor que el hijo y el nieto mejor que el padre, el nieto mejor que el hijo y el hijo mejor que el padre, lo dije al revés, que hizo al sueño de la Argentina. Sí, la famosa en la Argentina primera generación de universitarios, eso. Imposible en Chile porque aparte de la universidad hay que taparla. Con el kirchnerismo eso empezó sin idealizar tampoco, pero empezó a volver, ¿no? Había primera generación universitaria, las universidades del conurbano, etcétera. Y yo creo que Cristina vio que el gran riesgo que se venía es que el peronismo girara hacia un peronismo que formara parte, digamos, un peronismo light, lo definió Hugo Yasky, un peronismo eunuco, incluso dijo. Y quizás como en algunos países como en Chile... Domesticado. Un peronismo domesticado, como en el Chile post-pinochetista, donde la concertación algunas cosas no las discutía, como en la España de Felipe González, donde el Partido Socialista Obrero Español y el PP se ponían de acuerdo en endeudar España y ser casi una colonia de los bancos alemanes. Iba hacia eso. Y creo que si ella no asumía este protagonismo, no lo iba a poder frenar, a pesar de que no lo quería, digamos, hacer en este momento de tener un rol electoral, sin duda va a ser la candidata a senadora, y ahí me empiezo a meter en el tema. Y creo que después, el acto de Arsenal lo que demuestra es, como dijo un dirigente del masismo, que Cristina es muy inteligente cuando no tiene todas las herramientas y todo el poder para hasta cancherear, en términos futboleros nuevamente, un resultado y jugar un poquito al toque. Cuando le faltan cosas y sabe que es una pelea muy clave, dijo este dirigente, que es un, no me pidan el nombre, pero es un hombre del poder legislativo, que dijo: no subestimemos a Cristina, porque Cristina candidata y Cristina sabiendo que no tiene todo el poder y que es una elección muy importante, es un jugador muy, muy peligroso, un competidor muy peligroso. Y yo creo que Cristina viene haciendo las cosas muy bien. Queda mal que lo diga yo, ¿quién sos para decirlo? Pero el objetivo de ampliar los márgenes de la coalición, de la mayoría social, tratar de rearmar esa mayoría social, explica el acto de Arsenal, eso del escenario en el medio de la gente, no utilizar banderas o no llevar las banderas de las agrupaciones y en esa puja por mostrar quién mueve más y quién está más cerca del palco, que es natural del campo popular en la Argentina, que no produzca una cosa que le choque un poco al tipo que nos votó y que se fue. Yo creo que Cristina le estaba hablando ese día, le habló mucho más al que estaba mirando por televisión, que aparte la transmisión en C5 y en los demás canales tuvo un pico de rating para cable muy alto, o sea que lo miró mucha gente y no solo... Fue cadena nacional. No solo los kirchneristas, y Cristina le habló, no hizo una liturgia para que nosotros nos sintiéramos cómodos con todo claramente. Lo que nos gusta a nosotros, sino que le habló... Claramente corrió toda la, las... las costumbres de los últimos años. Exactamente. Y eso mismo lo va a hacer, o lo está intentando hacer, y creo que va a tener posibilidad que eso salga, en la lista. En la lista, en principio, va a tener un rol muy importante Jorge Tayana. Primer dato. Y ese dato habla de generosidad de parte de Cristina, amplitud. Jorge Tayana es un dirigente que forma parte, o formaba parte hasta hace muy poquito, del movimiento Evita. Él no estuvo de acuerdo con la línea que impusieron en ese movimiento el Chivo Navarro, sobre todo, y Emilio Pérsico. Y se empezó a distanciar. No sé si formalmente renunció al secretariado ejecutivo. Pero estaba claramente en otra. Pero estaba en otra línea. Es un tipo súper respetado que ha tenido diferencias con Cristina. Renunció a su gobierno y no salió a los medios al estilo Alberto Fernández al día siguiente a tirar. Yo creo que se concreta esto como dignísimo, todo indica. Me parece que es un gesto de generosidad, amplitud y de consecuencia con lo que viene diciendo. Exacto. Pero por otro lado, el reconocimiento a la conducta. Y es que aparte vuelve, porque digo... La tentación de haber sido canciller y pegado un portazo y salir a decir porque aparte, Clarín, yo participé de la reunión con Chávez. Clarín, mucho menos Alberto Fernández. Clarín te pondría la alfombra roja para cualquier kirchnerista arrepentido. Pasás a ser el niño mimado de los estudios de TN. Y aparte, no solo un militante de la juventud maravilloso, sino hijo claro, de un peronista histórico, el médico de Perón, que firmó el certificado de función. ¿Qué más querés? La visión desde el adentro era que se había cometido una injusticia con Tayana. Claro. Sí, sí. Siempre sentimos que y yo quiero no decir se lo algo más. Bien, el movimiento Evita no son solo sus dirigentes. Y a mí me parecería inteligente, porque hay en las bases el movimiento Evita, más allá que ahora esté primando un poco el desconcierto, yo creo que algunos deben estar incluso hasta enojados con su dirección, porque me parece que lo llevó a una estrategia errada. Y otros quizás están convencidos de la línea que el Chino y Emilio Pérsico, dos personas, sobre todo a Emilio, que yo traté bastante, esgrimieron en los últimos meses. Entonces, me parece que si Tayana está en la lista, en un lugar expectante, también es una forma de decirle a esos compañeros, esto no es estático. Nos diferenciamos en esta, ustedes pensaron en otra estrategia, pero compañeros, pueden volver. Tienen un dirigente con el cual ustedes se sienten referenciados, que está con nosotros. Lo que quiero decir es el famoso puente de plata. Sí, ¿no? Sí, sí. Darle un puente de plata a algunos compañeros que vieron otra estrategia. Me parece que pensaron algunos genuinamente que la etapa kirchnerista había terminado, ¿no? Me parece que es una estrategia que cierra por varios lados, no solo en ese mensaje a la interna, digamos, sino porque después va a ser efectivamente senador, si es que va de senador o diputado, lo que sea. Siempre que ganemos, ¿no? Yo creo que hay posibilidad, lo veo cada vez mejor. Yo creo que eso está descontado. Lo que está en discusión es si la diferencia es tal como para que el cachetazo al gobierno sea... No hay que confiarse en el correo, no hay que confiarse en el juez electoral Culota, que es egresado del Newman, no hay que confiarse en Indra. Me van a decir, bueno, Indra computaba los votos cuando éramos gobierno, sí, pero éramos gobierno. Claro. No, pero digo, me parece que está bien pensado que Tayana no solo es un buen candidato por su prestigio, por lo que expresa de este corrimiento o no del movimiento de Evita y demás, sino porque está muy bien que esté en el Parlamento Nacional un tipo como Tayana. Otro que va a estar en las listas es Hugo Yasky. Es y también un dirigente sindical de la CGT, que todavía no tengo el nombre con certeza. Estoy de alguna manera haciéndole, aportándole a ustedes runes que ya están bastante consolidados. Y yo creo que lo que está en marcha también en esta autocrítica en los hechos, que Cristina sin formalizarla va realizando. Dirigente sindical de la CGT. ¿Qué será? ¿De la corriente federal? ¿A Michetti? De la corriente federal se está viendo. No sé, a Michetti sería es un cuadro increíble en la línea de lo que era obviamente de la CGT de los argentinos. Sí, Ongaro. Con Ongaro, en ese gremio justamente de la Federación Gráfica Bonaerense. No sé si a Michetti. Ustedes vieron que está la Corriente Federal de los Trabajadores y se formó dentro de la corriente, que es un ala de la CGT, yo la llamo el ala combativa de la CGT, se formó una agrupación sindical que es el Frente Sindical para la Victoria, que son, dentro de los que están en la Corriente Federal, los más kirchneristas. Y ahí está Walter Correa, de Curtidores de Cuero, que yo creo que es un probable candidato a figurar en alguna lista de diputados nacionales o de legisladores provinciales. Él es de Moreno, un distrito que yo conozco bastante, soy de la zona oeste. Y es vos tirá, que es un hombre todo lo que así resalzado que viene lo. Claro, es un hombre que está circulando. Le hacemos perla negra y perla un gran dirigente. A ver, ¿qué significarían esos dos casos? Recordemos que Edgardo De Petri fue diputado hasta ahora y va a ser concejal en Lanús. Porque apuesta a ser intendente. Y ahí hay un movimiento que Cristina está alentando, que ahora lo voy a explicar. Pero lo primero es una resindicalización del kirchnerismo. O sea, en la relación contradictoria, con algunos cortocircuitos, con errores de ambos lados que tuvo el kirchnerismo con el movimiento obrero, en la etapa que viene, donde la clase trabajadora y los trabajadores somos los más agredidos, no puede no haber un alto protagonismo en nuestras filas de los dirigentes del movimiento obrero. Uh-huh. Entonces, me parece que, y también obviamente con los dirigentes que están más cercanos, porque la CGT en el triunvirato están más cerca de Sergio Massa. En algún momento exploraron la hipótesis Randazzo, cuando la hipótesis Randazzo empezó a caer, se volcaron nuevamente hacia Massa. Hugo Moyano, está su hijo Facundo en la lista del Frente Renovador, ahora sí. Un país, y va a seguir estando, y parece que todavía con más énfasis. Y bueno, el sindicalismo en la CGT, en la Schmidt, va a competir con el Chivo Rossi. Con el Chivo Rossi en Santa Fe. En las regionales de la CGT impera una mirada mucho más genuina, porque la otra también es genuina, sino una mirada mucho más positiva de cómo era la calidad de vida de los trabajadores, las medidas que se tomaron de protección al trabajo, y a pesar de las discusiones por el impuesto a los altos ingresos o el impuesto a las ganancias, en las regionales, la CGT, hay mucho más kirchnerismo, como dice Rossi, que en la dirigencia y sobre todo en el triunvirato, ¿no? El ejemplo de lo que fue el conflicto en Córdoba, de los colectiveros, ¿no? La UTA cordobesa y la UTA nacional. Ahí, aparte, están más entongados, disculpen la expresión, con el gobierno nacional. Entonces, por un lado va a haber dirigentes sindicales en las listas de diputados nacionales, y ahí los nombres que mencioné, y es un movimiento también de resindicalización o de volver a dar protagonismo nuevamente al movimiento obrero en nuestras filas. Y después hay, y ahí lo de Petri en Lanús, un pedido que está circulando, yo escribí algo sobre esto en Tiempo Argentino, a los dirigentes, y es, si Cristina asume el riesgo, habiendo sido presidenta dos periodos, habiendo sacado resultados muy altos, asume este riesgo y va en esta situación donde no tenemos ni el Estado Nacional, ni el Provincial, ni la Ciudad de Buenos Aires, la justicia en contra, los medios en contra, todo en contra. Si ella va, bueno, lo que le está pidiendo a algunos dirigentes es que hagan lo mismo en su zona de influencia, sea un municipio o una sección electoral. Entonces, hay un pedido que en las listas seccionales, ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires hay 8 secciones electorales, la octava es La Plata, la primera es el norte y oeste, el conurbano, la tercera, donde es siempre le va mejor al kirchnerismo y al peronismo histórico, es el sur, y las otras, ¿no? Bueno, hay un pedido de que sean listas potentes. Y, por ejemplo, se mencionaba que recibió algún pedido en ese sentido Fernando Espinosa, que es el presidente del Partido Justicialista, una figura clave en esta época, porque la tercera que elige, diputados o senadores. Elige, creo que diputados provinciales. Lo tengo, a ver. Tengo el celular fuera, bueno, del estudio. Bueno, tenía el machete en el celular y lo dejé afuera, al lado del operador. Pero bueno. Pero que juegue en la tercera. Que juegue primero. Claro. Hay un pedido, hay que ver si él está de acuerdo, porque quizás él tenía otra aspiración. Claro. Martín Sabatella podría estar primero en la primera sección electoral. Quizás es una figura que al peronismo más emocional, más intuitivo y hasta las bases peronistas del kirchnerismo. La última etapa, algunas cosas de Martín no le gustaron de su gestión en el AFCA, etcétera, pero es el líder del partido que forma parte que forma parte de la Unidad Ciudadana. Yo te voy a decir que soy del oeste y al lado de lo que fue la gestión de Rousselot, soy peronista, pero si lo tuviste que sufrir en la Patria Chica es otra cosa, pero fue mejor intendente que los todos los que pongas de los 83 para acá de Loma del Zamora. Todo bien, yo no me olvido que le formó lista a Néstor le formó lista. Él lo que dice cuando le argumentan eso es que sus votantes no lo hubieran votado y que después con los que entraron. ¿Haces política o vendés salchicha, flaco? Bueno, está bien. Sigamos entonces. Es uno de los posibles. En este caso, si esta instrucción o este consejo, esta recomendación, esta línea de trabajo de que dirigentes de mucho peso encabecen en las secciones electorales, podría ir en la primera. Una figura para seguir con atención es Scioli. Ajá, es verdad, ¿dónde iría? Scioli podría estar en la lista de diputados nacionales. En algún momento se lo mencionó como segundo senador. Yo creo que va a ir Tayana. En realidad Tayana tuvo también el rol, le pidió permiso a Cristina y Cristina se lo dio, de ser mediador con Randazzo. Uh-huh. Y fue el que gestó la reunión de anoche en la casa de Cristina, ahí en Uruguay y Montevideo, de Randazzo con Cristina, donde se han dicho muchas cosas de lo que pasó ahí. Yo creo, y esto es intuición, cero información, que fue una reunión en buenos términos, pero que finalmente Randazzo no va a ir en nuestra lista. Lo cual hubiera estado bueno, que sea Cristina primer senadora, Randazzo segundo, o Cristina primer senadora, Tayana segundo y primer diputado Randazzo, claro. Una lista súper potente, acorde a lo que estamos viviendo en la Argentina. Uh-huh. Pero bueno, Tayana jugó ese rol. Después, Scioli también se lo mencionaba, por haber sido nuestro ex candidato a presidente. Encabezar diputado. Incluso creo que recibió un pedido. No sé si recibió un pedido, mejor dicho. Le comentaron esta posibilidad y él no la descartó y la está estudiando. De encabezar también a legisladores provinciales por la quinta, que es Mar del Plata. ¿Porque él nació en Mar del Plata? Porque residió. Porque él tiene un vínculo fuerte con Mar del Plata. No sé si nació en Mar del Plata. No me acuerdo si él ahora reside en la provincia de Buenos Aires, que es lo más probable, porque creo que reside ahí por Tigre, ¿no? En la zona de La Niata. Puede ser candidato. Yo creo que no descarta él en un futuro seguir los pasos de Capitanich, que fue jefe de gabinete y gobernador de su provincia y después fue intendente de Resistencia. Se dice que él no le disgustaría a Scioli ser candidato a intendente de Mar del Plata del 2019. Así que les estoy tirando un montón de bolas. No, esa no la tenía. Esa sí que no me la esperaba. Bueno. Van a tener, la semana que viene me van a matar y van a decir, al final nada de lo que dijo Piqué salió. Es probable que lo de Mar del Plata tenga que ver con su actividad motonáutica, que en algún momento haya. Yo te digo que sería, por un lado, a mí cada vez hay. Yo he ido. En diferencias con Scioli, recuerdo cuando él decía. Yo nunca lo pensé. En los países serios las leyes no se revisan. Una frase sobre cuando se declaró la nulidad de las leyes. Audiencia de vida y punto final. Y después con el tema de las tarifas de los servicios públicos, cuando fue vicepresidente, medio que lo mandaron a Siberia porque él hizo un poquito de lobby o avanzó en algunas reuniones para que las tarifas se actualizaran. Él tenía como otra mirada. Pero me parece Scioli de una generosidad y de un tipo que cada vez que, por suerte, viste, Jaureche decía, no importa si lo importante no es de dónde se sube al caballo el dirigente, sino de qué lado se baja. Claro. Y él me parece que se subió por derecha en nuestro espacio, era una figura que lo moderaba Néstor en el 2003, y cada vez me parece fue mejorando. Mi lectura es esa, obviamente. Sí, que se ha mostrado leal. La derecha, el día del debate, dice. Su lealtad no estuvo nunca demasiado en juego. Yo creo que está como le pasó a Cristina, y seguramente como le pasó a Néstor también. Creo que está creciendo. Creo que está entendiendo más algunas cosas. Y además, asumiendo riesgos, porque es muy llamativo que algunos dirigentes del peronismo no los investiga Clarín, no aparecen cosas batallas de ellos desde la vida privada hasta de la vida pública, de sus funciones en la etapa anterior en los medios. Incluso hay uno que no está procesado por Fútbol para Todos, claro, cuando todo lo demás sí lo está, llamativo. No sé de qué Abal Medina me estás hablando. Bueno. De Juan Manuel. Y Scioli, ah, y Scioli hijo. Y a sí, Scioli, claro, lo estrolaron. Uno no opina, o no sé, si quieren otro día lo charlamos, sobre cuestiones casi de la vida personal, pero vos sabés que si te quedás del lado de Cristina, del kirchnerismo, los medios te van a tratar distinto. Pareciera que los casos de inseguridad aparte, son solo en Lomas. Y aparte, él sabe, en Avellaneda, él sabe, ¿no?, cómo es contar con los medios a favor. Totalmente. Él iba a lo de Mirta y le decía a Danielito, digo... Claro. No solo por su orientación política, sino porque el padre, junto con Romay, manejaban Canal 9, con lo cual él se crió entre la farándula, de alguna manera. ¿En qué te has convertido? ¿No? Claro, en un panelista de 678. Era un tipo que con naturalidad era bien tratado en los medios. Y digamos también en favor de Scioli, si hubiera necesidad de decir algo en favor de Scioli, que tuvo todas las oportunidades en este año y medio de desastre, sí, para correrse del barco y posicionarse mejor desde otro, sí, lugar, sí, no, sí, lo hizo. No. Y además sería una gran cosa que compita en Mar del Plata, donde la intendencia está en manos, bueno, realmente de un fascista. Es un desastre. La ultraderecha. Lo de Mar del Plata, dentro del desastre de Podemos. Pero aparte de Mar del Plata. De Podemos. Mar del Plata. De Podemos, dije. Sí. es el pan peronismo. Cambiemos. No es lo mismo. No. Digo, Mar del Plata, La Plata. Es una proposición. Y Bahía Blanca son claves para hacer un buen resultado. Un desempeño en la provincia de Buenos Aires. Vos necesitas un buen resultado en el conurbano, primer y segundo cordón, tercer cordón, La Plata, Mar de Plata y Bahía Blanca, las grandes ciudades, y después el interior bonaerense. Así se diagraman las elecciones en la provincia, claro, los armadores históricos. Bueno, después, qué sé yo, en esa línea de... Y del kirchnerismo, lo que la nación y demás dicen, el kirchnerismo duro, el fanático, algunos irán, me imagino. Juliana Di Tullio va a estar, uh-huh, eso se rumorea. Ahí le digo el kirchnerismo lindo. Héctor Recalde. Y duro se puede usar también. Pero, Héctor Recalde. Héctor Recalde también. El presidente se Macri. Merece, se merece porque es un buen tipo, porque es inteligente, porque es solidario. Y porque... Porque es un cuadro y porque cuadro, Macri pidió a grito que lo pongamos. Y porque Macri te lo eligió de enemigo y eso te lo levanta a full. Y además en la etapa que viene, que la flexibilización, si ellos intentan, ¿no? De las relaciones laborales, va a ser un cuadro importante. Lo que dijo Cristina en la famosa entrevista, que necesitamos compañeros que no se amilanen por un carpetazo, por un título de Clarín. Bueno, a Recalde le sobra. Ella incluso hasta en un momento pensó, y alguien se lo propuso, que haya una auditoría social, viste que el Unidad Ciudadana propone una agenda de 15 puntos. Sí. Que los medios la definieron como un bolivarianismo de izquierda, una cosa, sí, y nuevamente quisieron asustar con el sucio trapo rojo de un peronismo, bueno, muy... Y recién escuchábamos, es un bolivarianismo duro el que se viene. Sí. No blando. Leuco, claro, lo llamó sin timidez. Claro. Bueno, ahí yo creo que eso explica, yendo rápido y vuelvo a Capital, porque Alicia Castro, que en un momento sonaba para encabezar la lista del espacio diputado mayoritario, que es la alianza del peronismo porteño con la Cámpora Nuevo Encuentro, o sea, el kirchnerismo. Bueno, en un momento estaba pensando Cristina o en Alicia o en Graciana Peñafort, uh-huh, una gran abogada y amiga, uh-huh, nuestra, porque la persona que sea primer candidata a diputado va a tener que debatir en la tele seguramente con Lilita Carrió. No debe ser fácil debatir con, claro, Lilita Carrió. No, claro. Bueno, pero finalmente va a ir Filmus nuevamente. Ah, va Filmus, eso sí, está confirmado. A las 3 de la tarde se... O sea, no vamos a dar debate. Bueno, recordemos que Lula, hoy estoy bueno, buena onda, hoy estoy polite. Fue 4 veces candidato, las 4 perdió, creo, y a la quinta ganó. Bueno, una vez. Yo alguien... creo que tenemos que afirmar ponerlo siempre. Claro. Y alguna vez va... Una vez alguien anunció. Y el día que era, si yo sabía. Bueno, vamos, Phil. Una vez alguien dijo en un título apócrifo, pero ojo, de una publicación. Va a haber otras dos listas, o por lo, claro, menos una lista más, que van a competir dentro de Unidad Porteña, ¿no? Claro. Una es la de Itaí Hackman. Claro. Claro. Un título apócrifo de una publicación en radio, alguien dijo, son zurdos, usan barbas y suelen perder finales. ¿qué une secretamente a Lionel Messi y a Daniel Filmus? Eso se llama mala leche. No, un chiste. Aparte, yo lo quiero mucho más a Filmu que a Messi, así que. Mirá cómo será. Yo en esta etapa me caen bien todos. Vamos para adelante. Está bien, aparte sí, los cuervos. No, aparte es cuervo Filmu. Y le ganaron a. Son nuestros padres. Le ganaron primero a River y después a. A Banfield. En el 2019, ojo con Matías Lamens. Sí, ojo. Ojo para el jefe de gobierno. ¿De quién? Te la dejo picando. El enigmático de Jorge Ríos. Porque el tipo juega a varias. Bueno, che, desacatados. Mira cómo hablamos. Se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. Y como corresponde a las 6:30 de la tarde, nos echa Rani. Che, pero que nos diga algo de tiempo. ¿Cómo está la, ¿cómo está afuera? ¿Está lloviendo? Afuera está muy bien el tiempo. Un día de sol espectacular. ¿Cómo va la cooperativa? Bien, compren todos los domingos el diario en papel. Mañana habrá notas de afilados periodistas. No es mi caso, ¿no? Que no, claro. Tengo el cuchillo desafilado. Pero. Claro. Y sí, nos está yendo bien. La verdad, una cooperativa creada en defensa propia. El otro día cuando le dieron el Martín Fierro a la Leona y a Nancy Duplá, nos sentimos algunos identificados con esa historia. Nosotros porque, bueno, por distintas razones, más allá del vaciamiento empresario de Spolsky Garfunkel, que no es un dato menor, también contribuyó el gobierno nacional a nuestra situación, digamos, con una primera etapa de su gobierno donde puso a todos los medios a hocicar con el reparto de la pauta, ¿no? Así que, bueno, estamos bien, estamos consolidados como diario. En realidad es diario, es la expresión, pero ahora en papel somos un semanario, sale solo los libros. Claro. Y la página web está creciendo. Google Analytics, que es una empresa que mide las visitas, nos felicitó y nos dijo que tiempoar.com.ar era para el poco tiempo desde el relanzamiento de nuestra web, porque tiene otro dominio, ahora que es una cooperativa, es una de las que más creció en la Argentina en poco tiempo, o sea, muy consolidada. Va, en crecimiento la web, consolidado el diario. Después es sin idealizar nuestra vida, es un problema porque nuestros ingresos son menores a los del mercado, que ya están bastante deprimidos por la ola de despidos. Hay 2.000 periodistas despedidos desde que asumió Macri, un momento horrible para la profesión. Y nosotros somos parte de los periodistas subocupados o que tienen que sumar un montón de changas o kiosquitos y alguna actividad un poco más estable para más o menos sobrevivir. Es una realidad eso, y nuestros ingresos son menores a los del promedio de las empresas informativas privadas. Pero, o sea, tampoco te voy a vender algo que no es, o sea, no es un proceso ideal, tiene sus dificultades. No, igual nos estamos yendo, pero estaría bueno que un día te vengas a hablar concretamente del caso Tiempo Argentino, bueno, de cómo la estrella, porque esto que estás diciendo es muy interesante, porque uno desde afuera dice, ah, bueno, es una cooperativa, tal, pero no tienes idea cómo es la moneda diaria, cómo la tienen que pelear, cómo. No, y hay cuestiones que escapan incluso, me imagino, a la viabilidad económico-financiera y que tiene que ver con dejar de ser. Trabajadores dependientes y pasar a ser los dueños, ¿no? Es una novedad. Los dueños, ¿no? En Argentina está pasando. Porque está muy jerarquizado el periodismo internamente. El diario El Ciudadano de Rosario se cooperativizó con el apoyo del Sindicato de Prensa de Rosario. Después tenés La Mañana de Córdoba, de la capital cordobesa, el segundo diario de la capital, después de La Voz del Interior, también se armó como cooperativa. Hay un proceso de retiro de las empresas privadas del negocio de la gráfica, que también tiene que ver con la incorporación de nuevas tecnologías, la convergencia tecnológica, los mayores márgenes de explotación en los medios, que eso, más las políticas neoliberales de Cambiemos, que puso en su diseño comunicacional todos los huevos en su relación con Facebook, con Google, con las nuevas tecnologías y con el grupo Clarín, La Nación y Perfil, y al resto nada, al principio. Fue una tormenta perfecta, yo la defino, de combinación de distintos factores que dejó un montón de trabajadores en la calle. En Francia, por ejemplo, un diario muy tradicional de la izquierda, Liberación, también durante un tiempo fue cooperativa. O sea que igual es ponerse de acuerdo para cuando vos producís tornillos, producís distintas, qué sé yo, cosas que tienen que ver con lo industrial, discutís cosas más técnicas. En un diario tenés que discutir también finalmente de política, mirada del mundo, manera de enfocar, dónde pararte, etcétera, y implica también mucho debate y mucha discusión, y nosotros lo seguimos dando eso, ¿no? Y más allá de la necesidad de hacerlo, es un ejercicio muy interesante, digamos, manejar y sacar un diario en esas condiciones. Claro. Sí, por supuesto. Claro, porque uno como empleado de un medio, bueno, ¿qué hay que poner? Siempre le queda esa dosis, si bien no es lo que más abunda, le queda esa dosis de decir, esa es la línea editorial de estos turros, qué sé yo, yo no tengo nada que ver. Es lo que menos abunda en el periodismo argentino. Hoy vemos cómo periodistas profesionales se ponen las camisetas de sus patrones como si participaran. Para mí me das el pie justo, porque en las reuniones del sindicato de prensa en el cual yo estoy participando, he planteado un tema que es incómodo para algunos, pero ha habido hasta complicidad de profesionales de la comunicación con este regreso al neoliberalismo. Y con necedad, porque terminaban afectando sus propios intereses. Tirándose tiro en los pies. Exactamente, contribuyendo a crear un sentido común, una cuestión cultural que finalmente naturaliza los despidos, naturaliza el cierre de empresas. La última semana fue trágica, ¿no? Con cierres de empresas y lo quisieron invisibilizar al mejor estilo, cuando fue el caso Yoma Gate, que apareció Maradona en la calle Franklin, claro, que venía de una noche de gira. Bueno, sí. Ahora La Salada, toda la semana hablamos de La Salada, que además quiso ser candidato de Cambiemos, sí. Uno de ellos, Castillo y Antequera, y no hablamos de cuatro o cinco grandes empresas que cerraron: PepsiCo Snacks, en Atucha despidos. PepsiCo, 600. Hay que ver también la responsabilidad de los dirigentes sindicales de cada una de esas actividades, ¿no? Sí, bueno, hay una conjunción de responsabilidades. Lo vamos a invitar a Martín otra vez. Pero que venga temprano. Y que venga con el sobre de la propuesta para hacer algo juntos. Y no es la primera ¿por qué? Vez que ¿por qué tiene que venir en un sobre? Suena feo. Bueno, en una caja. No importa. Nos estamos yendo. Esto de nosotros. Martín Piqué, muchas gracias por venir. No es el primer laburante de... Estuvo el Patán Rajendorfer. Claro. Gran periodista y gran amigo. Sí, la pasamos muy bien. Un genio, el Patán. Martín Piqué, entonces, miembro de la Cooperativa Tiempo Argentino, periodista y compañero que estuvo acá contándonos algunas cosas y elucidándonos el mate. Y el sábado que viene vamos a dar el veredicto de ver cuánto se acertó en el PRO de las listas. Porque el sábado que viene, ¿sabe usted qué? ¿Qué? Vamos a volver. Vamos a volver. El sábado que viene, primero de julio, en las efemérides, ¿de qué vamos a hablar? Viva Perón. Nacho en la operación técnica, Iván Acasa, Gustavo Bulla, quienes hablan, Gustavo Gordillo, hasta recién con Martín Piqué. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. El sábado que viene, a partir de las 13 horas, volvemos con un nuevo Nosotros y los Medios. Chao. De espacio publicitario. FM Boedo 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. ¿No cogerías con un tipo si te ofreciera $10,000? ¿No? 10,000, buena guita. No.